No sé quién es usted. Ni sé lo que quiere. Si espera cobrar un rescate, le aviso de que no tengo dinero. Pero lo que sí tengo es una serie de habilidades concretas. Habilidades que he adquirido en mi vida profesional. Habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted. Si suelta a mi hija ahora mismo, todo quedará zanjado. No le buscaré, ni le perseguiré. Pero si no lo hace, le buscaré, le encontraré y le mataré. Bueno, pues estamos aquí en una nueva edición del sótano, donde está aquí el señor Dark, el señor Illo. Buenos días. También está el doctor Jones. Muy, muy buenos días en Semana Santa. No, espero que no os estéis poniendo ciegos de torrijas. También está el Buscas por aquí. Buenos días, chicos. Bueno, pues ya sabéis que esto es el sótano, es una nueva edición más, donde hoy vamos a hablar de cine, donde aparecen tipos duros, gente que da unas buenas falmas de hostias. Sí, sí, efectivamente. Gente que no se corta ni un pelo a la hora de matar a alguien. Así que bienvenidos al sótano. Bueno, pues en esta edición de este sábado hemos traído películas. Bueno, tampoco hemos traído películas muy típicas, ¿no? De tipos duros, ¿no? Sí, no nos hemos ido aquí a Charles Bronson. Y eso tampoco es el tipo duro por excelencia, ¿no? Pues en principio son unos tipos que parecen bastante más normales, ¿no? Pero sí, que luego se les va un poco. Sí, pero cuidadito con ellos. Sí, bueno, quizás yo en el caso de, como ya veremos lo que he traído, digamos que, bueno, adelantar, ¿no? Que es Clint Eastwood, lógicamente. Sí. Pero claro, lo lógico hubiese sido traer al sargento Harry Callahan, pero bueno, está claro que, sí, que era muy evidente. Me parece bien haberlo hecho no tan típico, porque hay muchos podcasts que hablan ya de. No, se centran un poco más en técnicamente en maderos. Sí. Es que este, como todos recordarán, si recordáis los oyentes del sótano, pues valoré meter este realmente en los maderos, pero claro, me decanté por lo que cambié de policía por cambiar un poquito el tono, sí, de que no todo fuese igual. Y esta vez hablaremos de la trilogía del dólar, de lo que se conoce, ¿no? El personaje de Clint Eastwood, el que le lanzó, de, sí, el hombre sin nombre, ¿no? De When With No Name. Muy bien. Bueno, también hemos traído, bueno, el Illo y yo hemos hecho un B2B, ¿sabes? Un face-to-face aquí. Nos hemos traído dos películas que nos gustan mucho. La primera es Venganza, que llevamos intentando traerla al sótano ya durante un cuánto tiempo. Se nos coló en el programa que hicimos especial de Venganza, se nos coló y no entró. Sí, es verdad, no pudo entrar. Es como maldita, ¿no? A ver si. Aparte el sonido está sonando un poco mal esto. Yo no sé si es que se va a estropear el programa, sí, y nuestro. Una maldición, ¿no? Yo creo. Bueno, es una peli que nos gusta mucho. Creemos que es casi un clásico de todos modos ya. Además sí, es una peli que. Ahí además, brutal. O sea, yo. Sí, además es como, ¿no? Que es, yo creo que es la película que ha devuelto a Liam Neeson al cine de acción. Eso y es, eso es. Realmente, ¿no? Fue una película que además no fue muy pretenciosa, no tuvo un estreno ni mucho bombo, pero es de estas que le pasaba como en los 80, que con el tiempo se va quedando y. Sí, además es. O sea, a la cual, bueno, le hicieron una segunda parte que le desmerece un poco. Yo y una tercera, pues, y un sí, proceso. Pero la también, segunda, ¿eh? Yo creo que la precipitación del éxito de la primera, sacar ahí, la segunda, ahí, la verdad. Afectó ahí. Y también hemos traído El Fuego de la Venganza. A ver, en un principio vamos a haber traído El Último Boy Scout, que también es una, sí, que es muy de tío duro, que además que esa película tiene de los mejores diálogos que hay en la historia del cine. Sí, pero por temas logísticos al final hemos traído El fuego de la venganza, que es una película que además que la vi ayer y sí, es un peliculón. Me emocioné mucho, es una película final. Oye, tío, como hacía un huevo que no la había visto, yo siempre no sé por qué está todo el rato diciendo el Christopher Walken es malo, tío, ¿sabes? Como sí, es que es tan raro ver a Christopher Walken haciendo algo bueno, ¿verdad? O sea, es como sí. Así que fuese algo bueno, era un asesino, ¿no? De la sí, hombre, así tampoco que... es sí, sí, sí. Una hermanita. No ha sido un santo desde luego en su juventud. Sí, pero no era el malo de la película. Bueno, y el Buscas, ¿qué nos has traído en esta edición? Bueno, pues hoy vamos a traer un tío muy malo, muy malo. ¿A quién has traído? Pero muy malo, le llamaban el hombre de las mil caras. ¿El hombre de las mil caras? Sí, malísimo, malísimo, de la época de 1940, que se codeó con todo lo peor que había en Europa. Madre mía, madre mía. O sea, nos has traído un buen locurón, ¿no? Hoy, ¿no? Sí, pero uno de los malos, malos. ¿El dentista de Hitler era o...? Bueno, le daba también por arrancar diente. Madre mía, qué miedo. Bueno, pues vamos a empezar y vamos a empezar ya con la sección de noticias. Así que empezamos ya con esto. Nace la editorial y la revista Valinor. Se ha difundido la creación de una nueva editorial dedicada a la fantasía, el terror y la ciencia ficción, que tal y como he comentado se llama Valinor, y será totalmente gratuita. En su primer número la revista ofrece a Michael Moorcock, el inglés rebelde y un mito de la novela fantástica, con las crónicas de Elric de Meldimonet. También hablan del día de Lovecraft en Alcobendas, una sección de fotografías hecha por Mar González, sección de relatos cortos bastante extensa y otra sección también de ilustración. Lo podéis adquirir en la dirección de la web, que es www.editorialvalinor.com/revista-valinor. También en la página puedes enviar tus relatos cortos para que se publiquen, así que bueno. ¿Revista online o en papel? En un principio es online, aunque yo creo que van a hacer editorial, así que yo creo que están pensando en publicar algo, así que bueno, les deseamos ahí toda la suerte del mundo a estos proyectos. Bien, ya hay tráiler español de Perdida, lo nuevo de David Fincher. Fincher, el director de películas como El Club de la Lucha, Seven o Zodiac, nos trae para el próximo mes de octubre esta película que nos cuenta la historia de Amy y Nick, una pareja en la que ella desaparece y las sospechas caerán sobre él, aunque debido a su actitud tampoco va a ayudar a disipar esas dudas, aunque también existe la posibilidad de que, por como he dicho, que pueda ser culpable. Es un tipo de película que se adapta muy bien a Fincher y que estará protagonizada por Ben Affleck. Bueno, tiene buena pinta, ¿no? Sí, yo creo que va una película muy en el rollo de Fincher. Sí, a mí es un director, quitando en Alien 3, que además lo hemos comentado fuera de micro, sí. Es para matarle. Es un poco raro. Pero el tipo de película que es más... O sea, sí. Se asemeja más a Seven, Zodiac quizás, sí, y sí. Yo creo que le va bien. Bueno, chicos, a ver si os mola esta noticia. Se han encontrado en el estómago de un comerciante indio 12 lingotes de oro. ¿Qué os parece, chicos? Pues está muy bien. Habrá que destriparle al indio, ¿no? Sí. Pillarle por banda. Y además pesan entre los 12 lingotes de oro 400 gramos. Más o menos se piensa que, claro, se dedicaban al contrabando de oro. O sea, no es que lo produjese él como una piedra en el riñón. No, porque entonces le tendrían en el como en una granja. Poniendo los huevos de oro. Serie de sci-fi basada en The Spence de James S.A. Corey. Y bueno, el canal de sci-fi, el magnífico canal de que hace esta serie, es tan magnífica de ciencia ficción, ha previsto una nueva serie, Space Opera, basada en las novelas de Spence, escritas por James Corey, nunca publicadas en castellano, eso sí. Se prevé que tenga 10 capítulos, decir que esta saga de tres novelas fue candidata a los premios Hugo y Locus. La historia trata de un detective y un capitán de una nave que seguirán por el sistema solar el rastro de una joven donde descubrirán una conspiración planetaria. La novela, la Space Opera, tiene buena pinta, lo que pasa, claro, que sci-fi te puede dar lo mejor y lo peor. Sí, parte con los presupuestos que suele partir, así que sí. Por ahí una ciencia ficción. A ver qué tal. En posible reboot de Flash Gordon a la vista. Al parecer, J.D. Payne y Patrick McKay, los guionistas de Star Trek, se encuentran en negociaciones para hacerse cargo del guion de este reboot, del que ya habrían realizado un primer borrador junto al productor John Davis. Al parecer, el reboot tomará como referencia los cómics originales de Alex Raymond, alejándose del tono kitsch de la película de My Hot de 1980. Hay que decir que en 2008 Sonic hizo llevar a la pantalla al personaje con la dirección de Brett Eisner, aunque finalmente no sucedió. Decir que Joe Payne y Patrick McKay son los guionistas de Star Trek, así que bueno, a ver qué tal, no sé, tiene buena pinta, ¿no? A lo mejor... Hombre, es una buena señal, desde luego. Lo que pasa es que no la quieren hacer Kiss, yo creo que la van a hacer un poco más en otro con otro tipo de ambientación, ¿no? Por lo que sí, va a ser en otro rollo, por lo visto, ¿no? Es eso, por lo visto, basado en los cómics de... Los cómics de los 80. Bueno, pues ya, fíjate, es que estamos aquí, hablamos de algo y sale otra cosa nueva. O sea que sí, vamos, estamos generando ideas aquí. Debe ser que escuchan el sótano, están todos los guionistas de Hollywood, están tomando nota del sótano. Y Antena 3 también, la 6 también, con el cine, porque... Sí. Bueno, chicos, sabemos que ha ocurrido otros dos sismos más en el continente americano. Chicos... Otro, uno en Guatemala y otro en Alaska. ¿Qué nos cuentas? Sí, ¿no? Así que para que veáis que últimamente lo están cosiendo al continente. Madre mía. Venga, doctor John, suéltate la noticia, que si no, no puede faltar. Y si eres una momia, mucho mejor, ¿eh? Bueno, eso. Bueno, efectivamente, que sigue la saga de las momias en el sótano y, bueno, comentar que en el Museo de Banioles... tenían una momia que creían egipcia y se ha demostrado que solo tiene 200 años de antigüedad. O sea, es un fake. Hecha a base de alambres, sí, clavo alambres y, o sea, la ensamblaron totalmente. ¿Era un muerto? Era un muerto, sí, además dicen que era de origen caucásico. No, bueno, pues un egipcio podría haber sido un egipcio. No con la antigüedad, pero. Sí, exactamente, no tan antiguo, pero podría haber sido un egipcio. Podría haber sido que existe todavía. Así que. Su mérito tiene 200 años, macho. No, hombre, 200 años conservada, sí. Bueno, acordaos que antes de fallecer Sara Montiel, pues bueno, más o menos, ¿no? Podía. Claro, equilibrado. Claro, por ahí andaba el tema, ¿no? Muy bien. Sportula publica Entre las cenizas de Manuel Miralles. La editorial Sportula acaba de publicar Entre las cenizas, segunda novela de Manuel Miralles, que en esta ocasión se aleja del registro humorístico de su anterior novela y se pasa al universo posapocalíptico. Está basada en un mundo muerto similar al infierno, donde un puñado de personajes intentarán sobrevivir. La estrella parece interesante, no sé, habrá que echar otro vistazo aquí. Superior llegará a la gran pantalla. Fox ha confirmado que se encuentra desarrollando la adaptación cinematográfica de Superior, el cómic creado por Mark Millar y Lenny Yu, y que sigue a un muchacho con esclerosis múltiple que un día se convierte en superhéroe, un hecho que podría acarrearle consecuencias nefastas. Decir que aún no hay director ni guionista. Otras obras de Millar que van a llegar al cine serán The Secret Service, que será trasladada a la gran pantalla por Matthew Vaughn, quien también ha realizado el guion de Nemesis junto a Joe Carnahan, y que espera el turno para ser llevada a la gran pantalla junto a otras dos obras más del autor, como Starlight o Kindergarten Heroes. Superior está muy bien, a mí los cómics me... Yo es que digo, soy muy devoto de Mark Millar, le sigo mucho. Un tío que ha echado Authority, ¿sabes? Sí, no, pues va... Se le puede pedir cualquier cosa a este hombre. ¿Sabes? Sí, pues va a llevar van al cine ahí bastante de esos cómics. Bueno, atención fans de Blade Runner, esta semana ha saltado que, bueno, a Harrison Ford le han hecho una... Ha permitido, porque mira que es especialito él, ha permitido una, por así decirlo, una ronda de preguntas abiertas a través de internet para él. Y bueno, aparte de que, bueno, ya conocemos el humor cínico de él y ha dicho muchas cosas, ¿no? Como quién ganaría en un enfrentamiento entre Mark Hamill y él, no duda en decir que él, lógicamente. Pero bueno, es que viendo físicamente a Mark Hamill es que no cabe duda, por muy mayor que sea Ford que él. El caso es que, bueno, le hacen una pregunta referente a si estaría interesado en volver a hacer de Reed Deckard en Blade Runner, y él dice que sí, que estaría excitado de volver a trabajar con Ridley Scott. Así que ya sabéis que cuando el río suena, agua llega, y es que algo le tienen que haber ofrecido, y es muy probable, no descartemos que volver a verlo de verlo como Reed Deckard, o por lo menos en ese precuela, secuela, lo que vaya a hacer de Blade Runner. Estamos hablando fuera de micro, es que se haga algún tipo de papel. Se hacía el rumor de que iba a haber una precuela que se iba a centrar un poco en la rebelión de los replicantes. A lo mejor es que hacen una precuela y luego una secuela y lo convierte en una trilogía. Como todos pensábamos que Deckard en sí era un replicante, pues bueno, podemos decir, ¿no?, que a lo mejor es un personaje del material humano del que pueda tomar era... genéticamente para hacer ese replicante. Yo estoy convencido. Deckard es un replicante. O sea, no, sí, además el propio Ford dice que es la que fíjate que siempre echa pestes de muchas cosas, incluso de Blade Runner siempre echó pestes de Ridley Scott. Pero él dice que le parece muy interesante Eso, porque le preguntan, ¿es cierto que Rick Deckard es un de replicante? Entonces, bueno, él no se moja totalmente, pero da a entender como diciendo que, bueno, que siempre le ha gustado muchísimo esa incógnita, ¿no? De que no quede sí. tan claro, de esa duda de que realmente sí que pueda ser Rick Deckard un replicante. Eso le gusta bastante. Bueno, pues vamos a pasar con otra cosa. Voy a poner una canción y vamos a poner un tema de, se llama de Radiax y se llama She's My Witch, ella es mi bruja. Tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete a... el sótano. Y a reíros y a hacer el gilipollas. Happy Barry, Barry, Happy Barry, no sé qué. Happy Barry, no, no se oye nada, coño. Happy Barry, tuyo, maricón eres tú. El doble Jerry Cari, Happy Berry, la puta soy yo. Some loving, hand me a blast. Don't fuck me up, dude. Bueno, ¿qué es lo que nos tiene para esta semana? Sí, vamos a empezar los Happy Berry de esta semana. Empezamos hoy con un actor que bajo la pintura y la peluca de payaso de Pennywise nos hizo tener pesadillas durante mucho tiempo. Hablamos de Tim Curry. Tim Curry que cumple hoy 68 añitos. El mismo día también hubiese cumplido años una actriz rubia mucho más voluptuosa que Marilyn, pero que se encontró un tanto a la sombra de esta. Estaba de Jane Mansfield, nacida en 1973 y que fallecería con solo 34 años a causa de un accidente de coche. No estaba mal tampoco, ¿eh? Muy rica, ya sabéis mi pasión por las viejas glorias y reliquias, muy rica, muy rica. Sí, sí, desde luego. Muy bien. Bien, vamos a pasar a mañana. Mañana hay que decir que será el cumpleaños de la señora de Illo. Hombre, no vamos a entrar aquí en tema de edades y demás, no vamos a entrar, pero es el cumpleaños de... Ha sido felicidades, ¿no? Felicidades, felicidades. Sí, sí. Mismo día que desgraciadamente comparte con Adolfo Hitler, el cual creo que no requiere mucha presentación, pues creo que lo ubicáis, ¿no? ¿Pero lo celebráis a la vez o...? Sí, claro, hombre, tenemos una... Ambientáis... Tenemos una herbástica allí en el salón. Ambientáis además. Sí, sí. Bien, vamos a pasar al día 21. El 21 queda para un gran actor nacido en México, aunque desde los 4 meses viviría en Estados Unidos. Se trata del gran Anthony Quinn. Muy grande, hubiese cumplido grande también, grande. Estuve viendo ayer típico, bueno, de las películas buenas, ¿no? De Peplum, estoy viendo Barrabás y es que esa película me brutal, flipa. Brutal. Sí, me gusta mucho esa película a mí también. Qué grande. Sí. Pues 99 años hubiese cumplido, o sea que el próximo año centenario de Anthony Quinn. ¿Sabes en qué me gusta? ¿Cómo a ti que te gusta el cine antiguo? Una que Gregory Peck hace de Maki y sí, que tiene que volver a España. Aquí la tradujeron como... Es que no me acuerdo cómo. Y llegó el día de la venganza, sí, la tradujeron aquí. Que hace de, como de terrateniente o de guardia civil, hace de... Él hace no de guardia civil. De guardia civil, de guardia y civil, hace de malo, hace de... malo, malo. ¿Eh? Hace de guardia civil. Que más no se puede decir. Tampoco, esa peli está muy bien, ¿eh? Está muy bien, muy bien, muy bien. Sí, esa sí, manía de Hollywood de hacer películas aquí. Hay también una de Frank Sinatra, por ahí que se comunica por gestos porque no sí, sabía hablar, no, absolutamente nada en castellano. Es que yo siempre lo recuerdo porque es que tienen que trasladar un camión, o sea, un camión, perdón, un cañón en la guerra, sí, están en sí, medio de la guerra sí, napoleónica. Sí, sí, sí, sí, una sí, gran película. Muy bien. Bueno, vamos a continuar, pasamos al día 22. Que otro gran actor como es Jack Nicholson, gran intérprete principalmente de papeles de personajes excéntricos o mentalmente desequilibrados. Sí, de tío normal no. Sí, sí, yo creo no, que yo creo que no interpreta, ¿no? Casi, yo creo que. Bueno, es que yo creo que no es muy normal Jack Nicholson. No. Claro, no. Sí, sí, yo creo que no interpreta. Pues hay que decir que cumplirá el martes 77 añitos ya. Que sí, con los pedos que se pillaba con Angelica Houston. Pero se conserva de puta madre, ¿eh? De todas formas, sí, Jack Nicholson. Que sí, en cuanto a estado, se le ve que el estado físico sí, de cuando la interpretación y demás. Hace bien, hombre, es que es un, vale, de hecho, en Chinatown coincide con John Huston cuando estaba saliendo con Angelica Huston. Ah, no sabía yo eso. Y claro, hay una frase ahí, estaba ya en momentos en el set, y ¿sí? Hay un diálogo entre ellos que le está comentando algo sobre su hija y del personaje, no de verdad, y la verdad que ya creo que lo pasó bastante mal. Oye, hablando de gerontofilia, ¿no te pone Angelica? A mí me pone mucho esa mujer, tío. ¿Angelica ¿no? Huston? Me parece una tía... A mí personalmente tampoco. No es guapa, pero tiene su... Sí, pero yo no sí, le tiene veo su puntillo. ¿Lo ves? Yo no le veo, no sé, no... ¿No? No. Yo, tío, me tampoco parece una tía muy atractiva, sin ser guapa. Tiene un toque así... Sí, parece muy elegante. Siempre ha parecido una mujer muy elegante. Sí, no sé, a mí me... O sea, tiene como una especie de, sí, eso de sí, glamour de... y de elegancia. La elegancia no se la vamos a quitar, ¿eh? No, bueno. No hablábamos de elegancia. Que por intentar sacar algo bueno, ¿ves? Ya, joder. Bueno, a mí me... Yo reconozco aparte que... Aparte de combatir, claro, pero... A mí me gusta, a mí me gusta. Yo reconozco que... Bueno, pues hay que decir que este mismo día 22, Jack Nicholson lo comparte con otro personaje excéntrico, como es el director de la trilogía basura llamada así Pink Flamingos, Female Trouble película. Y Desperate Living. Se trata de John Waters, señor que tendrá 68 años. Pink Flamingo, bueno, a toda la gente que hasta metió en el rey del punk, es como un icono esa película, vamos. Sí, pues, mola un huevo esa película. La banda sí, sonora es brutal, ¿sabes? Pues, se trata de una trilogía conocida como la trilogía basura, sí, sí, sí, en un par de películas más. Y Calmodóvar debe mucho a ese hombre, ¿eh? Anda que no... Sí, no, vio mucho de... No vio mucho del señor Waters, ¿sabes? Sí, es un poco dentro sí, bueno, de la sé, línea, dentro de un poco más correcto, digamos, porque bueno, ya claro, ya sabemos los tres ingredientes de una película Almodóvar, que son Travelos. Sí. Otro Travelo. Otro Travelo. Este que es monja. Claro. Y el hecho de siempre de que se desarrolle, pues, o sea, muy, eso quizás es lo que yo creo que es lo mejor, que es muy cañí. Todo lo que hace sí, Almodóvar es muy claro, cañí, claro, ¿sabes? Sí, es decir, sí, es, no intenta hacerlo con un glamour especial, sino que se nota. A mí me gusta ese rollo que le... Esa españolez, esa cutrez, sí, un poco españolez. Siempre le mete un poquito. Sí, ahí sale de barrio ahí. Bueno, bien, y vamos a cerrar el día 22 con Shavo Odadjian, que es el bajista de System of a Down, que nació en 1974. Pasamos al día 23. Para este día tenemos a un director de documentales poco querido en el bando republicano en Estados Unidos y que ha removido muchas conciencias en relación a las armas o a la sanidad en su país. Hablamos de Michael Moore, que cumplirá 60 años. Cambiamos de día, el jueves tenemos al director de La Profecía, Los Goonies o Superman, el gran Richard Donner. Llega a los 84 años, llega ya el hombre. Muy grande, ¿eh? Vamos a arrodillarnos, además de la noticia esa que ha saltado, ¿no? De que él da por hecho que van a hacer Los Goonies 2. Sí, yo creo que es algún problemilla, se le está yendo un poquito la pinza. Un poco locura hacer Los Goonies 2 ahora, ¿no? Yo creo que él no... Sería creo que eso está 40 años después, ¿o qué? Pero rollo los niños de mayores, ¿o qué? Pues podría ser un poco... Volver otra vez a coger las bicis, sí. Claro, ahí en plan... bastante ridículo. No sé, hombre, yo creo que ya con casi 50 palos que tendrá Gordy, ¿no? Haciendo el supermeneo ahí... Yo pues como que no sí, le veo, ¿no? Ya no sería gracioso, daría pena, hacer, ¿no? Hacer un guión, no se atrevería, para hacer un guión aquí de una panda de desalcohólicos y gente que está en paro, drogadictos, ¿eh? Hombre, quizá sería un poco la realidad de cómo usted los actores sí, sí, en la actualidad. Para mí esa historia me molaría, bueno, ¿eh? Pocahontas ya sabemos que es un gran cazavampiros, ¿no? Sí, hombre, jóvenes ocultos. 10, 12 jóvenes ocultos, 4, 5, 6 y 14, que es es lo único que hace ese hombre. Pero lo hace muy bien, ¿eh? No, eso sí. Pues bueno, vamos al día 25, el viernes, que vamos a cerrar la parte positiva con tres actores. En primer lugar, Jason Lee, que cumple 44 años. Entonces, es el actor que pone rostro y bigote a El Hickey. Uh-huh. Protagonista de la recomendadísima serie Me llamo él. La conoce, muy que la busquen y la vean porque es una serie muy muy recomendada. Continuamos con un grandísimo actor formado en el teatro y al que los más jóvenes le pondrán cara como Magneto o Gandalf. El gran Ian McKellen cumplirá el próximo viernes 75 añitos. Esas rodilleras y vamos a hacer la genuflexión como Dios manda a este hombre. Hombre, si te arrodillas delante de Ian McKellen, cuidado que... sí, cierto es. Debido a sus tendencias sexuales... Lo apreciaría. Cuidado. Lo apreciaría bastante. Hombre, Ian McKellen estaría muy agradecido. Debido a sus tendencias, yo creo que te lo agradecería, efectivamente. No, pero la verdad es que yo creo que es increíble, ¿no? Porque... Es lo que mola, ¿no? Porque como te parece, siempre sabemos que como la homosexualidad sigue siendo un tema tabú, etc. Pero es magnífico como un actor inglés de prestigio. Sí, un gran caballero. Exactamente. Pero que es un tío luego súper moderno y además que, vamos, o sea, es uno de los grandes. Un grandísimo. Aparte, luego como actor y como persona me cae muy bien. Es un tío que... Sí, claro, además que... Nunca es un tipo muy, no muy cercano. Sí, no lo esconde, no, es que no hace nada. No, es que no es como decir si pasa, soy gay. ¿No os acordáis que, no sé si era real o fake, lo de la camiseta? Yo creo que era un fake. Era un fake, pero molaba mucho. Molaba mucho, ponía, tú puedes ser el papa o lo que sea, pero yo soy Magneto y Gandalf. Qué tío más grande. Sí. Bueno, ese mismo día, pero con un año menos, 74, cumplirá 74 Frank Serpico, Tony Montana o Carlito Brigante. O también podéis llamarlo Al Pacino. Uno de los grandes, qué bueno. No os quitéis las rodilleras, otra vez. Pero con este hombre será más breve. Sí, pero vale. La curación precoz. Pues cerramos la parte positiva de los Happy Barris con Al Pacino. En la parte negativa, pues de última hora traemos el de Gabi García Márquez, que fallecía esta semana. Sí. Termina ahora. Y pasamos al día 20 de abril. En primer lugar vamos a empezar, bueno, ya en segundo. Día 20 con el creador de la novela Drácula, escrita en 1897. Bram Stoker moría un 20 de abril de 1912, a los 64 años. Y cerramos con otro gran escritor. La muerte de Van está marcada por escritores. Pues un 23 de abril de 1616 fallecía a los 68 años el creador de uno de los personajes más icónicos de la cultura española, el Don Quijote de la Mancha. Lógicamente hablamos de Miguel de Cervantes. Cervantes, un grande. El Quijote es que os dais cuenta de que es una obra, yo creo que es súper atípica para, sí, para sí, la sí. época. Es que yo no diría que no hay ningún otro tipo de relato, o sea, no hay ningún libro que se pueda equiparar a él, de otro país, que dije, no. Es que es toda la crítica que lleva... Totalmente de acuerdo con... Es que te coge el libro de caballería, pero le da una vuelta que impensable para esa época. A mí lo que más me gusta es que refleja mucho lo que es España, tío. Siempre, exactamente. Pero de siempre, o sea, la historia de España, o sea, cómo es un español, o sea, lo refleja muy bien... En su libro, ¿sabes? O sea, nuestra miseria, las cosas buenas, las cosas malas, nuestra forma, nuestra como visión de ver el mundo, es que, todo, tío, o sea, no se lo vemos. Es que yo creo que nadie, o sea, realmente en ningún otro país, imperio, estado en aquel siglo, es que yo creo que no había nadie que se le ocurriría hacer ese tipo de relato, o sea, que realmente eso es uno de los grandes méritos, no voy a decir el gran, porque tiene muchísimos, lógicamente, pero para mí uno de los grandes méritos que tiene eso, el Quijote realmente es eso, es que es único, o sea, no se podía haber hecho en ningún otro lado del mundo que no fuese aquí. O sea, pues te comento, el momento adecuado, es muy totalmente. Sí, no, y tampoco, como dices tú, es que no hay mundo, nada más que España, para hacer eso. Si no, es que claro, es que no puede surgir. Sí, es que refleja mucho pues la forma que la que somos nosotros, no sé. Claro, es que nos hace tanta gracia. Claro, más de, o sea, cuatro siglos después, mucho más, es porque es que hay cosas que siguen estando implícitas por eso lo vengo diciendo, en nuestro ADN, ¿no? En nuestra forma de ser tan cañí. De la España de los crímenes rurales y ese tipo de cosas, España profunda. Bueno, y solo comentar que el mismo día también moría, un mismo día, no del mismo año, moría Shakespeare. También un 23 de abril. O sea, que llevaron una vida ahí paralela. Sí, pues ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Quién lo dije? Un día estaba hablando. Creo, no lo aseguro, pero creo que moría. Discutiendo. Bueno, creo que nació el mismo día, no sé. Yo estoy discutiendo con un amigo mío de literatura, ¿no? Y la diferencia entre Cervantes, bueno, Cervantes, podemos hablar también de Calderón o gente con los ingleses. Es que Cervantes, lo bueno que tenía este tipo de generación española, que es que eran aventureros, tío. O sea, Cervantes era un tío que había vivido su cosa, y Shakespeare no había salido prácticamente de su pueblo, claro, tío. O sea, era muy fuerte, que era un tío que estaba escribiendo de una serie de situaciones que las había vivido en verdad, ¿sabes? Y es que eso ahora mismo, hay pocos escritores que puedan decir que estén escribiendo cosas que han vivido realmente, ¿sabes? O sea, por eso me parece algo muy, lo que estamos hablando, algo muy muy muy típico de aquí, ¿sabes? Muy típico. No sé. Sí, sí. No, bueno, eso es lo que me apuntan por aquí, que Cervantes realmente muere el 22 y lo entierra en el 23. Y Shakespeare muere el 23. Pero vamos, por un día, claro, siendo un 1616. Eso, y tira, se pasa, eso debió siglo, que pasa pegarse, decir, esperad, que a ver si los podemos enterrar. Siglo XVII, no, total. Podría ser el 22 que el 23. Bueno. El día 22 era el 23 en el siglo XVII, así que. Vale, vamos a pasar con otra cosa. Está abajo. En el sótano. Permanece abajo. ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? En el sótano. ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Bueno, pues vamos a pasar con los estrenos. Hoy no hemos coincidido. No, hoy no. Yo he tirado por lo comercial, pero más absolutamente comercial que el que voy a ver la semana. Es que esto es esta cosa rara y me ha llamado la atención. No sé, yo creo que la había hasta ver en cine. Bueno, empieza si quieres tú. Bueno, yo traigo eso, como comentaba, el estreno pues más comercial de la semana, como será Pompeya. Ahí tenemos el que nos presenta el Vesubio en erupción en sus días previos. Rollo muchos efectos, 3D, pues me parecerá que te vas a quemar ahí con la lava, ¿no? Pero poco peplum, ¿no? No va a ser... No, yo creo que no. Va a estar protagonizada por el actor que hace de Jon Nieve en la serie de Juegos de Tronos, uh-huh. Kit Harington, y va a ser un rollo épico con historia de amor, un Titanic, pero con fuego en vez de con agua, creo yo. Porque el tipo es un marinero que vuelve para buscar a su amada y a su amigo que está ahí, es un gladiador, y pues eso, va a intentar escapar de la ciudad cuando la ciudad va a estar ahí el Vesubio. Eso, o sea, huele a trío o a triángulo amoroso. Sí, sí, sí. Un triángulo, vamos, sí, sí. Total. No, ya digo, yo lo traigo simplemente porque es el estreno comercial, porque por lo menos visualmente, sí, por lo menos, para el cine, pues sí, puede estar bien. Como película, pues bueno, decir que está dirigida por Paul W.S. Anderson, que es el director de varias de las películas de Resident Evil, uh-huh. Y eso... como que ya hemos comentado que abril venía flojito en estreno, así que... Bueno, no sé, pero bueno, si te apetece ir al cine... No, hombre, por eso, yo creo que visualmente sí puede ser una película que esté bien. Yo siempre voy a... Si puedo... Y muchas veces también se busca eso en el cine, todo que sea más visual, ¿no? Pues al fin y al cabo aprovechas la pantalla grande y el 3D, ¿no? Eso es. No, yo lo defiendo, ¿eh? Vamos, no, pues no, no estoy en contra. Yo he traído aquí una película que se llama Guns of... A ver si lo digo bien. Gun of Wasseypur, volumen 1, que son dos partes. Y bueno, la he traído porque han tenido una buena aceptación entre la gente que la ha visto. La llaman un poco el padrino hindú. Está dirigida por Anurag Kashyap. Y es, bueno, una película de cine negro, de mafia. Hipster. Ay, ¿cómo sois, ¿Cómo sois? Bueno, el caso es que la historia va de Sadiq Khan y Sultana Daku, que son dos asaltadores de trenes rivales, y bueno, cuando Sadiq se convierte en un renegado, se ve obligado a trabajar en la mina propiedad de Ramadir Singh. Año después, su hijo Sardar querrá restaurar el honor de su padre, iniciando una venganza contra el clan Daku, que lo convertirá en uno de los más temidos de la India. Así que bueno, es una historia para que os hagáis un poco idea de la mafia. Sí, no, padrino, pero... Sí, no sé, bueno... Con bailes de Bollywood. Claro, que, y te voy a decir que por lo menos parece, ¿no?, que se saldrá un poco de la tónica de Bollywood. Por eso lo digo, no sé. Porque, que... Chef. A lo mejor... Hombre, es que Bollywood, hay que tener en cuenta que económicamente le da muchísimo dinero a la industria del cine, la India. Sí, es que es increíble, como un producto... Porque creo que ahí produce, porque produce, pero mogollón de dinero eso. Muchísimo dinero. Pero bueno, no sé, yo creo que puede estar bien. Además, la aceptación del público está investigando un poco en foros y gente que ya la ha visto y la ponen bastante bien, no sé, habrá que dar una oportunidad. Yo seguramente la veré, no creo que vaya al cine a ver esta película, pero es de estas que la veré... Pero básicamente porque ¿dónde la vas a encontrar? Sí, aquí en temas salas probablemente sea complicado lo mejor, claro, encontrarla. Algún cine un poco raro, así de... raro. Estos aquí que hay por Plaza España, ¿no? Por ahí más o menos, sí. Por esa zona. Se lo comentaré a los de Artistic Metropole, que me pilla cerca de casa, a ver si te la ponen. Vale, vale. Bueno, también he traído un libro de estreno de una editorial que, bueno, ya siempre hemos hablado muy bien aquí. Además, estuvimos entrevistando al dueño de la editorial. Ah, Valdemar, ¿no? Sí, de Valdemar. Y, bueno, esta nueva novela se llama La joven ahogada, de Caitlin R. Kiernan. Es una novela de 392 páginas y, bueno, la verdad es que en el extranjero ha sido una novela muy valorada, sobre todo también por el nivel del lenguaje que utiliza esta autora. Por lo visto dicen que es muy preciosista y tiene una forma de escribir muy elegante. Uh-huh. Y bueno, sabes que Valdemar sí es verdad que apuesta muchas veces por este tipo, sí, de literatura, cosa que se agradece un poco, ¿no? Que haya un poco literatura de nivel. Y que Que se arriesgue un poco fuera del círculo comercial este, ¿no? De las novelas que venden más. Y bueno, es una especie de novela como de fantasmas, un poco literatura gótica, ¿no? Un poco de la onda que siempre suelen sacar. Sí. No ganó el premio Bram Stoker, pero estuvo muy cerquita. Y decir que se centra en Inda Morgan, que es una esquizofrénica en la que, bueno, que no confía mucho en su mente, si lo que ve es verdad o no. Uh-huh. Y el caso es que la historia se centra en que ella debe descubrir la verdad de un encuentro que tuvo con una maligna sirena y con una especie de mujer lobo, ¿no? Y bueno, de ahí se centra una historia bastante más profunda de lo que es este argumento, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que siempre recomiendo que todo lo que sale en Valdemar suele ser de alta calidad. Y hablando de editoriales, ¿no? Comentar también la editorial La Felguera. Ah, bueno, sí, que ya por fin... Sí, que probablemente la semana que viene... La semana que viene ya... Para ir adelantando, que la gente lo sepa. Ya vendrán para acá, estoy yo ya muy nervioso. Me he pillado el libro ya de Alan Moore, ya a ver si lo puedo preparar un poco y... Tengo muchas ganas, no sé, es una de esas editoriales que con Valdemar, que es verdad que... Sí, sí, por eso es una entrevista importante, así que tenemos que ir comentándolo ya, que la gente lo vaya... Claro. Además, eso que no quede así como muy descarado, ¿no? Que es una nota para Gigamés, más que nada, para que se ponga en contacto con el señor Dahl, para que tome un poquito de nota. Hombre, pero bueno, es que va a estar fuera de no estar entrevistado por el Sota, ¿no? Efectivamente, sí. Con lo que eso conlleva. Exactamente, el prestigio que eso te da como editorial, ¿no? Oye, la verdad es que la publicidad, ¿no? O sea, sí, que somos un programa muy raro, ¿no? Porque además que entrevistamos editoriales, no entrevistamos escritores, ¿eh? A ver si algún día llegamos a que venga algún escritor. Bueno, el señor Dahl intentó ponerse en contacto con algunos y no, bueno, el resultado no ha sido. Son muy divos. Sí, verdad, ¿eh? No sabemos si va a través de sus representantes o lo que sea, sus editoriales. Y siempre me pasa lo mismo. Me escribe a al representante y la verdad es que habrá que, a lo mejor es que apunte muy alto, ¿no? Pero bueno. Yo creo que nosotros lo que vamos a tener es el efecto caiga quien caiga. En cuanto topemos con alguien de bestseller, pues tipo Dan Brown o algo por el estilo, ya todos lamiéndonos el culo. Ya todos ahí en plan de, ¡ah, mira los del sótano! ¿Cuándo me has hecho una entrevista? Pues venga. Yo conozco historias de una revista que ahora es muy conocida, no voy a decir quién es, pero que ha triunfado por eso, ¿eh? Porque un tío famoso se entrevistó. Y a raíz de esa entrevista empezó a llamar gente famosa, incluso para pagarles para poder salir en una entrevista, ¿eh? Aceptamos donativos en el sótano, sí, por favor. Aquí también. Pero vamos, ¿no? Que te digo que eso pasa, ¿eh? O sea, parece que es surrealista, pero es muy fuerte. Bueno, pero no, aceptamos donativos porque que sepáis que enviar al Buscas, decíamos todos los oyentes, enviar al Buscas a todas las misiones de reconocimiento y esto vale dinero, porque no es por nada, pero las cervezas, todas las cañas que se toma, tapas, etcétera, eso lleva un gasto. El programa tiene una infraestructura que hay que cubrir. O sea, mucho cuidado, ¿eh? Que las dietas del Buscas son bastante caras. Bueno, voy a poner una canción y vamos a seguir. Vamos a poner una canción de los Misfix que se llama We Are Eagles There. We walk the streets at night. We go where eagles dare. Let's pick up every movement. Let's pick up vida por haber escapado. Ya verás en el infierno para enseñarle el camino. En el sótano. ¡Quemaos! ¡Quemaos en el infierno! La primera regla del sótano es no hablar del sótano. Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm, y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete a el sótano y a reíros y a hacer el gilipollas. Bueno, pues vamos a empezar ya con esta edición de Cine de Tíos Duros. Sí. Empezamos con... Como quieras, empezamos con Venganza mismamente. Bueno, vamos a empezar con Venganza y bueno, vamos a hablar de esta película que ya hemos hablado, que es que esta película se ha hablado mucho fuera de micros y para mi gusto, no sé, es una película que rescata un poco otra vez este género de acción, ¿sabes? Sí, de lo que hablábamos del género, ¿no? De los 80 un poco, ¿no? Sí. Que estaba... Pero bien, pero, o sea, de los 80 que hicieron, o sea, en plan bien hecho, o sea, de lo sí. que estamos hablando, como hablamos cuando hablamos del último Boy Scout y... Eso es. O sea, de las que tienen, realmente se nota que tienen un guión más o menos... Es que es una buena peli, o sea, y es lo que pasaba a los 80, la verdad que había películas de acción que eran buenas pelis, y yo creo que lo que ha pasado mucho en el 90 y sobre todo en el 2000, que ha habido muchos cameos, pero de películas malas, o sea, entonces que simplemente intentaban hacer una especie como de guiños a ese tipo de cine... Y yo creo que Venganza o Taken, ¿no? Que es el nombre original que tiene. Hay que decir que la película es francesa, que no es americana, sí, que es no se apunta en el tanto de... No, esta vez, claro. Es de Pierre Morel. Producción y guión de Luc Besson, o sea que... Sí. Este director es muy interesante. No sé si habéis visto Distrito 13, que también es una peli que está muy... A mí me gustó mucho también. A mí también. Así que, no sé, bueno, es un director que se animó, ¿sabes?, un poco a rescatar este género. Yo creo que es una película muy arriesgada, aunque ahora esté muy bien, pero imaginaos en la época traer a Liam Neeson, que había desaparecido un poco del mapa. Creo que también le dio un poco un empujón Colateral, que es una película que salió un poco antes. Y lo que es en el rodaje, esta película está casi siempre rodada en la noche, se inspiró bastante un poco en la forma de rodar. Creo que esas dos películas son las que vuelven otra vez un poco a rescatar este género. Y bueno, decir que es una maravilla, o sea, no sí, sé. Hay que decir, lo bueno de esta película es también las coreografías de lo que son las peleas y demás, pues parece... Bueno, en cuanto a las persecuciones, o sea, en coche, cuando... Está genial. Realmente es que es increíble que exactamente, no huele a película barata. No. O sea, no huele a película chusca barata, o sea, realmente esa es la cuestión, que eso es lo que sorprende, ¿no? Que tú cuando la ves dices, bueno, esto es una película hecha en Hollywood, pues para nada. Es que, bueno, también Luc Besson es que es un experto también en este tipo de cosas. De todos modos, es que el cine francés, con el cine de acción, ha tenido ahí un... O sea, hay películas muy buenas de cine de acción francés. Fíjate que es rarísimo, porque siempre... No sé. Sí, se ha asemejado más a un tipo de comedia, un tanto... Sí, o cine más intelectual, ¿no? Y de repente... O sea, es en plan de... Es que salen todas Gerard Depardieu y es como socorro, ¿sabes? Ya basta, Gerard. Me gusta, pero no tanto. Bueno, y está, para quien no la conozca, simplemente un poco el argumento por encima. Oye, vamos a hablar del argumento y ya... Sí, lo comentamos un poco por encima. Se trata de esto, el Brian Mills, que es el personaje de Liam Neeson. Un antiguo agente de la CIA, contra espionaje y demás, que decide retirarse para estar más cerca de su hija. Su hija va a realizar un viaje a Francia, para lo que le tiene que pedir permiso al padre. Este se lo concede y en Francia pues la hija va a ser secuestrada. Y se va a tratar de habitantes de Tropoya. No, realmente trata de Blanca y este hombre pues cuenta con una serie, Liam Neeson cuenta con una serie de habilidades y demás que va a poner tal y como él en práctica. Dice, una serie de habilidades especiales. Sí, durante mi carrera he ido aprendiendo, efectivamente, y pues se va a dedicar eso, a buscar a la hija para intentar salvarla. Me gustaría que... Un poco, sí, no, está muy bien. Si queréis, me gustaría hablar de esta peli, como tiene partes muy señaladas, ¿no? Sí. Hablar de cada parte, ¿no? Sí. La verdad es que esta peli además tiene un cambio muy brusco, porque, o sea, la película empieza que no sabes de qué va a ir la peli, ¿no? Es como una historia de... Parece la típica película como americana, así, de como pseudo entrañable, del típico padre de familia que quiere acercarse. Sí, sí. y esa primera parte que no sabes un poco a lo que te vas a enfrentar, ¿no? O sea, no sabes lo que vas a ver de película. Sí, ¿no? Es que también, muy... es que Neeson no es tampoco precisamente el actor más mazado típico para películas de acción. No, no, claro. O sea, que claro, en ese sentido te lleva... Es lo bueno de esta película, no te lo imaginabas repartiendo luego como se pone a repartir. Sí, sí. Exactamente. Es que esta película tiene un antes y un después, ¿no? O sea, tiene la primera parte que es como la presentación de los personajes, ¿no? Te presentan a la hija, que la hija es un poco tediosa también. Sí. Pero está muy buena. Sí. Es que sí. No me extraña que la quiera recuperar y no extraña que se la secuestren. Es una cría, ¿eh? No sé si tenía 19, 17 sí, años. Era muy jovencita, ¿sabes? La madre también, nos prestan a la madre, que también es un poquito... Joder, un momento un poquito joder, odiosa también. Bueno, de todas formas, teniendo de madre a Fénix Oscura, o sea, a Fénix, o sea, ¿para qué necesitas a Liam Neeson? No, sí, sí, la verdad. Es que esto decir que es fan que Janssen, la guapísima esa mujer también, me encanta. Es una chica muy guapa. Y bueno, sí, es verdad que de repente, bueno, pues este minuto, esa presentación, bueno, de la partida de cartas de Liam Neeson con los compañeros. Un poco intentar recuperar ese contacto con la hija, bueno, recordar un poco viejos tiempos con los compañeros. Te das una pequeña idea de lo que puede llegar a ser cuando trabaja para guardaespaldas con la especie de Lady Gaga, ¿no? Una Britney Spears, ¿no? Sí, similar. Es que es muy nice esa parte, o sea, no tiene que ver nada, o sea... Es muy el guardaespaldas de... Sí. De Craig Conner, ¿no? falta que se la llevas en brazo ahí, sonando de fondo Whitney Houston, ¿no? Sí. Es como de surrealista y de repente, bueno, viene la famosa escena que a mí es que esa escena creo que está muy bien hecha, la escena del secuestro. Esa escena es buenísima, brutal, o sea, porque de repente, claro, cambia un registro, creo que ellas están bailando en el sofá, sí, escuchando está, Heights, sí, me acuerdo, en la casa que, y como todo muy bien, muy cool, muy buen rollo. Unas pijas, porque la verdad que el piso que sale ahí es como de decir, joder, ya me gustaría a mí estar hombre, ahí. Hombre, y más en París. Ese piso vale pero una pasta. Sí. Y de repente, claro, la escena es que entra como un puñetazo, ¿sabes? De repente ella está creo que llamando a... Sí, está hablando con el padre por teléfono y de pronto es eso. Le dice, han entrado dos hombres en casa y la frialdad de él de empezar a sacar grabadora, además. Empezar a decirle qué es lo que tiene que hacer. Es buenísimo, o sea, creo que esa escena es... brutal, o sea, y bueno, claro, y la gran frase de escucha, te van a secuestrar, ¿eh? Es que esa parte es buenísima, sí, tío, sí, no sí, sé. Sí, o sea, que a mí me impactó mucho esa película. Sí, esa escena es muy, muy buena. Es lo que hablo, no es un tipo duro, es que es un tipo frío, o sea, frío no, quiero decir, no frío, sino que... No, pero eso es un tipo duro en el sentido de que no es un sobrado, sino que es un tipo duro que cuando tiene que sacarlo, lo saca, lo tiene ahí. Sí. Oye, qué forma de dar hostias, decir que lo ha apuntado aquí, estuvo entrenado por Mike Gould, que era un soldado del servicio aéreo espacial, o sea, y es que dan miedo las hostias, o sea, sí, aliens, tened cuidado, pero son muy reales, que los vamos a mandar en que los matamos entrenados, al lorito. A mí me recuerda cuando pega Jack Nicholson, estoy. Uy. Tranquilo. Cuando se pegan, ¿no suena mucho a otro americano dando hostias? Steven Seagal. ¿A Steven Seagal? Sí, ¿no suena? Hombre, es que es también como muy... Físicamente se parece un poco. Sí, bueno, de todo modo, yo creo que aquí está como sacado un poco más realista, entrecomillado. Es que las hostias son muy reales. No es tampoco una coreografía tan preciosista como puede hacer otras, pero está muy bien la coreografía porque son muy como... Son golpes que van a hacer daño. O sea, a mí me suena eso como aikido, golpes con la bandeja en la garganta y una de las partes finales. En la nuca, golpes de... Sí, los puntos... No es la trilogía de Bourne, que mira que a mí me flipa la trilogía de Bourne y me parece impresionante, pero sí, hay que reconocer que... Pero claro, que Bourne es como un super soldado, ¿no? Es como un super... ¡Es el Capitán América! Y este no, de repente... No, pero este es más normal, efectivamente, te crees más las hostias, ¿no? Parece más real la acción. Y bueno, ya de repente, bueno, pues eso, empieza, tío, se vuelve loco, además que es mola porque es como un chic, ¿no? Hombre, que también es entendible, ¿no? Es un tío que han secuestrado a su hija, además... te saca todo el tema de la trata de blancas, que es algo que impresiona un montón. Es que esta película, si no llega a estar Liam Neeson, es una película desagradable y dura de decir. Es que, madre mía... Sí, o sea, sí, porque tiene momentos en los que va a la casa donde la llevan a... Es brutal. Hay que decir que aquí viene el cambio de la película, cuando él viaja a Francia, viaja a París... Y va a buscar a la hija, que es donde se produce el cambio en la película. Y se saca todo el mundo ese turbio, que de hecho el director lo estuve en una entrevista de él y él es que lo que quería hacer. O sea, que claro, él se quejaba mucho de que hay una visión de París, como que siempre que es como una ciudad súper genial, súper cool. Sí, que hay un trasfondo. Y él quería sacar ahí también un poco el lado más oscuro de la ciudad. Y joder, si lo saca. O sea, hay escenarios que están muy bien hechos. A mí el tema de... El donde están la obra, que es donde tienen a las chicas, donde están practicando actos sexuales con ellas. Es que ese sitio es que parece como las Barranquillas, ¿no? Las Rosillas. Sí, sitio así muy, sí, parece como las Rosillas, sí, es verdad. Es un desguace, algo que está... Sí, efectivamente. Hombre, apartado. Yo que sepa, por ahora en España... No, también, no se ha visto, no, eso de verdad, también, que en una también. Obra haya prostitutas. Hombre, a no ser que te toque la obra en una calle donde madre, haya prostitutas. Madre, entonces ya sí que perfecto, no tienes... Porque entonces... O le pongan un bar al lado a los obreros... Porque como París no sea eso, dos pares de narices, como sea así París. Bueno, pues no sé, la verdad es que... No, eso nos presenta ese lado oscuro, esa policía también... Corrupta. Sobornada, ¿no? Sí, corrupta. Es que no sé, tiene... Y sobre todo yo creo que es el desarrollo. Yo no me cansa nada. O sea, esta película es que no... No, la puedes ver varias veces. De todas formas, todos sabemos cuál es la escena clave de la película. Suelta. La batería. Todos lo sabemos. Sí, la tortura que le efectúa al sí, con la batería. Cuando le pone los clavos en las piernas. Sí, efectivamente. O sea, qué decir. O sea, cuando... O sea, el tema de la... Además, el diálogo ahí también muy bueno. Diciendo, antes se hacían países donde la corriente no era tan estable. Y lo mismo te freías en un momento o no te daban corriente. Para mí es la escena clave. O sea, es cuando yo dije... ¿Cómo flipas? Y otra escena... Eres el puto amo. También muy guapa. ¿Os acordáis cuando está dentro de la casa, ese que parece un palacio... que lo tienen atado en una tubería y le le dice el jefe, le dice, bueno, es que no se lo tome usted como un asunto personal. Y luego le coge el corbando y le dice, esto es personal, ¿sabes? Totalmente personal. Eso. No, sí, la verdad es una película... A mí es que me gusta muchísimo. Que la película creo que es de 2008, me parece, sí. Que es. Y la he visto un millón de veces, es de estas que me la puedo ver, la ponen en la tele o la tengo comprada. Es que da gusto. Sí. Y también otra cosa que es real, que lo sabemos todos, es la trata de blancas. La trata de mujeres. Sí, sí, no, de la mafia. Es que es un tema muy, muy oscuro. Sí, eso. No está demasiado exagerado, además. O sea, no lleva una exageración. Eso tiene que ser verdad. Tampoco que parezca irreal. O sea, que digas, esto está sobredimensionado. O sea, está demasiado exagerado. Hay temas que son reales. A mí lo que me gusta de la peli es un poco que como... Sí, es verdad en la vida. Esto lo he hablado con un familiar, ¿no? Y de esta película estamos hablando y dice, jo, es que... Es la típica historia de que le pasa a alguien y dices, joder, es que ojalá viniese un tío y los matase a todos a hostias. Y justo en esta película es lo que pasa, que sí, es alguien por que... Sí, por desgracia, claro, es lo que vemos, joder, fíjate, en España con todo lo que vemos de todos los casos que todavía ya sabemos que están todos por resolver y demás, que es en plan de, joder, o sea, ojalá hubiese alguien así que... Yo creo, chicos, yo creo que en realidad sí hay policías y gente así. Lo que pasa es que sabemos que la ley... No, o sea, Taquín no nos ha dicho muchas veces. La apología de que la no, pero... tenemos aquí Harry el Sucio. No. A partir de ahora, un policía si quiere sacar la pistola. No, hombre, pero vosotros sabéis muchas veces los pensamientos. Nosotros muchas veces llegamos y decimos, joder, si le pillo yo por banda, dice lo que pasa, que me frena la ley. Es muy lícito. Ya, bueno, pero eso realmente simplemente al final no deja de ser un pensamiento que todos tenemos, pero en plan peliculero, evidentemente. Claro, no, la realidad después es muy diferente. O sea, que tampoco vamos a vender aquí ahora. Claro, lo que nos da la película. No, pero. Claro, es que la película sabemos. Claro, la película nos da todos los datos y entonces, claro, sí nos hace saber que ese policía, o sea, ese ex agente de la CIA es un hombre bueno que va con unos totalmente malos, pero claro, es una, no deja de ser una película, claro, un guión para mostrarnos sí, que la gente, ese tipo que la CIA, de... La CIA posiblemente detrás, es muy posible que esté dentro de esa trata de blancas. No, pero no solo eso, si eso es que... Es no, pero si estamos es que hablando de una película. No, pero es que la realidad directamente, una persona como Liam Neeson, un agente de la CIA, va a París y probablemente a la primera de cambio estos ciudadanos del este lo habrían matado directamente. Sí. Y punto, no habría habido más películas. No, bueno, o sea, algún momento en especial, que momentos más os gustan de la peli, así que... un poco... Cuando sale de la obra en el todoterreno. Muy buena. O sea, toda esa persecución que hizo con coches es acojonante, de lo mejor que está he visto. Está muy bien hecha. Yo me quedo bien con la primera parte, con la de... De la llamada por teléfono cuando la van a hacer. A mí es que esa es de mis partes preferidas también. Y tiene ahí eso, que tiene algunos diálogos que no se basa todo en la acción, tiene también algunos diálogos. Cuando también va al piso Franco, también está muy bien. Cuando pide un café y sí. que está pidiendo. Sí. Para que le digan fuerte, ¿no? Como además, era. Sí, y además en el momento que dice, ¿sabes quién? ¿Te acuerdas de mí? Cuando pilla al tío que le reconoce con la voz. Te dije que te encontraría. La verdad es que no sé, bueno, es una peli, hombre, tampoco... Sí, eso como... No, hombre, estamos hablando evidentemente de una película de acción. Sí, es lo que es, o sea... Claro, la estamos poniendo muy bien dentro del género al que pertenece, evidentemente. Parece que como que nosotros estamos diciendo, oye, es totalmente real y tal. No, a ver, está claro que es una flipada, es una... No, claro, por eso comentaba que las primeras de cambio estos ciudadanos se lo habrían matado. El encontrar su hija es uno... Es un 0,0% del 100. Eso es casi imposible. Decir que hay, que son estos ciudadanos del este los que viajan, a los que están en París con la mafia, que se inventan esta ciudad de Tropoya. Tropoya, sí. Para no situarlos tampoco en ningún, de que son de ningún país concreto, que me parece bien también. La segunda parte es muy buena, cuando sale el Tropoya. Sí, sí, directamente sale el pueblo de Tropoya. La segunda parte hay que decir que es más floja. Pierde un poco. Es que menos creíble, menos creíble. Yo creo que, como comentábamos al principio, que eso, que intenta ir al rebufo del éxito de esta primera parte, que bueno, la segunda es de 2012, pero yo creo que la primera parte, aunque es de 2008, tardó un poco en llegar realmente a... Sí, ha tardado. A triunfar. Sí, y yo creo que cuando llegó a ese punto decidieron, yo creo, hacer una segunda de una manera probablemente precipitada. Que está bien, o sea, que está bien, tiene buena acción la película. Está bien, pero no... Es que la primera tiene un high muy... Y la que ha hecho Kevin últimamente, que secuestran un avión, que la hace de seguridad dentro del avión... A mí también me suena, también como... A lo mejor estoy equivocado, pero ya le han dado esos papeles a Neal Nilsson desde que hizo esta película, la primera. Bueno, y es que también... Neal Nilsson salió en Excalibur. Sí. Bueno, Liam Neeson era Rolls Royce, ha hecho ese también me gusta mucho, Rolls Royce. tenía también otra película así de acción muy similar a esta, es que no me acuerdo de... Y bueno, decir, la escena esta del secuestro estuvo preparada en Los Ángeles antes de, y la estuvieron con una cámara en primer plano y estuvieron pensando los diálogos que meter y esto, ¿sabes? Y queda muy bien, ¿sabes? Pero el director estaba muy centrado en que esa escena tenía que ser importante y la quería meter. No, sí, es la más importante. Bueno, decir que este director apunta bastante bien, es jovencito, ¿eh? Tampoco, o sea, lleva mucho tiempo, ¿sabes? Así que... Pasa que lleva una carga, Luc Besson lleva una carga detrás de películas enorme. Sí, lo que pasa que este es, ¿cómo se llama este tío? Es Pierre Morel, es como un ahijado, bueno, como un protegido de... Sí, bueno, sí, o sea... De la escuela de Luc Besson, que Luc Besson es como... El joven paraguán de Luc Besson, ¿no? Es como que pasaba con Hostel, ¿no? Que si veíais la cara, la ponía Quentin Tarantino presenta, ¿no? Son ese tipo de cosas de... Y tú dices, anda, es de Quentin Tarantino. No. Bueno, ha pasado la con mamá, con la película de Benicio del Toro. Sí, la de Guillermo del Toro. Efectivamente, que no está dirigida por él, simplemente está ahí detrás. Igual, pues igual que Taken, el productor y guionista es Luc Besson. Pero bueno, yo creo que bien, ¿no? O sea, que esta película que... muy recomendable, ¿no? Para pasar una hora y media, creo que es una hora y media, 1:25 lo que dura, que claro, se pasa muy rápida. Yo creo que nos arrepentimos de no haberla visto en el cine, ¿verdad? Porque esta es una buena película pantalla de cine. No la vi en cine, ya. Claro, y que hubiese salido con un sobregusto, ¿sabes? Con un gustillo diciendo, joder, qué guay, además se pasa muy rápida la película y... Yo creo que por eso triunfó tan tarde, porque tardó mucho tiempo. Claro, es que yo creo que de todos modos en cine, yo creo que es eso, realmente yo creo que esta película en cine... Pasó muy de largo. No lo recuerdo tampoco, pero no es una película que me llamase en principio la atención como para haberla visto en el cine, sinceramente. Y bueno, así en general también, ya como de las anécdotas que he cogido, la escena más difícil es la del barco. Por lo visto la pelea en el barco fue complicadísima, claro, tener en cuenta que un barco muy pequeño, claro. Contra todos los aparatos, con todas las cámaras y la lucha que tuvo, por lo visto se tuvo que repetir hasta la saciedad. Nelson, hay que tener en cuenta que es un bicho de tío, que es un tipo muy alto, casi 1,93. Y bueno, tampoco vamos a decir mucho más, ¿no? Yo creo que... No, una película, como... una gran película de acción. Que da gusto verla y que es un buen actor, hombre. Sí, una gran película de acción muy de una época anterior donde se hacía un cine de acción... Hay sin mucha pretensión y con... Eso es. Y de llegar y palomitero. Claro. ¿Le veis si lo presentaron como James Bond? ¿Daniel Nilsson? No, ¿no? No, va a ser Idris Elba, el nuevo James Bond. El negro, un actor negro. Ah, ¿ahora va a ser negrito? Sí, va a ser... Bueno, es que es una serie... Bueno, negraco, porque es un tipo muy grande. Hace una serie que me gusta mucho, que se llama Lucer, que es una serie de estas de la BBC. Sí, lo comentaste hace un poco en el programa. Sí. Y Idris Elba es un tío que tiene un... Es que ha salido muy poco, salió en... Es el vigilante de Thor, el que sale como de vigilante, pero claro, no le anda ningún protagonismo, pero el Lucer, que sí que el tío tiene que hacer de protagonista, es un tío que tiene que... Eso, pues hombre, me gusta porque es un guiño, porque se da también que da libertad, y es también inglés, la ideología inglesa de la esclavitud y todo eso, también es... A mí me gusta también porque es inglés, que vuelve otra vez a retomarse, porque es el típico negro, pero negro inglés, o sea... Sí, siempre se ha cogido actores ingleses. Es que tiene que adaptar, es claro, es que Bond realmente tiene que... Es igual que, bueno, pensad que el salto de Daniel Craig a una persona más ruda, más... Sí. Ya es que hay que irse adaptando, o sea, está bien porque es que tienen que insuflarle siempre nueva vida a la saga para irle cambiando un poquito. No lo puedes dejar metido dentro del típico caballero inglés. Pues eso me gusta, esa idea inglesa. No sé, yo os digo que a mí Idris Elba es un tío que seguirle de verdad, porque es un tío que se come la cámara. ¿Y vosotros creéis que va a durar mucho? ¿Quién? Yo creo que como mucho hará dos series de James Bond, no creo que haga más. No sé, depende de lo que triunfe. Pero vamos, yo te digo que ese tío creo que es de estos que se van a quedar, ¿eh? O sea, es un tío ojalá. No sé, me recuerda un poco cómo se llama este actor negro de los 70, que también... ¿Sidney Poitier? Sí, un poco. Es que Sidney Poitier tiene esa presencia, es un tío que tiene un poco... Sidney Poitier, Día hablamos de Sidney Poitier. Si tiene la presencia de Sidney Poitier, entonces le queda James Bond para rato. Seguir ese tío que tiene, yo creo que, no sé, sí. A mí me impresiona bastante. Y rever las películas de Sidney Poitier, vamos, o sea, es grande. Sí, asignatura sí, obligada. Como la de Venganza. Bueno, pues vamos a ir acabando. Bueno, venga, voy a poner un poco de música negra, ¿no? Ya que estábamos hablando de Idris Elba, vamos a poner una canción muy clásica de The OJ's que se llama Love Train. Sótano. Ven conmigo, es el único camino. Bueno, y ahora vamos a pasar con otra. Vamos a hablar de un director que... Es el que íbamos a traer de todos modos. El director es el mismo que, sí. El último Boy Scout. Tomás, este hombre, fíjate, supuestamente es el malo de los dos hermanos, el mal director, y tiene también una carrera muy interesante, ¿eh? Sí, estamos hablando de Amor a quemarropa, estamos hablando del último Boy Scout... bueno, hizo Top Gun, que tampoco... Sí, hablamos, bueno, es un poco más. No está en su haber, sí, pero vamos, es un director que también tiene una carrera bastante... Sobre todo en el género de acción, ¿no? Es un poco hablamos, más... Hablamos de Tony Scott. De Tony Scott, el hermano de... Sí, es verdad. Sí, con la... Bueno, ya sabemos todos, ¿no? Que, bueno, no, todavía no queda tuvo muy una claro. Muerte muy rara, ¿no? No, no, no quisieron decir oficialmente hicieron un suicidio, ¿no? Se tiró desde un puente, ¿no? Pero no querían decirlo totalmente, ¿no? Que tenía un cáncer o algo así, ¿no? Y bueno, aunque otro día haremos el último SCAF, porque tipos duros haremos un volumen 2. Tenemos que volver otra vez al de comedia, ¿eh? El de comedia, hay que volver otra vez a esos especiales que hacíamos, que es el que más descargas tiene, ¿eh? De todos los programas que tenemos, el que hicimos con Little Nicky, pues ese es el programa que más descargas tiene. Bueno, entonces, no me digáis más que ya tengo una joyita piconera guardada en la cámara para eso. Si queréis el próximo especial, como solemos hacer uno al mes o así, el próximo de comedia, vamos a hacer otro de comedia para volver al género grande. Y bueno, pues nada, vamos a hablar de Fuego de la Venganza, que es una película que a mí personalmente me gusta mucho. Es un es muy en el estilo de la otra de Venganza, ¿no? Que es también de estas que... Tiene muchas similitudes. Sí, y tampoco dio un pelotazo muy grande en su momento, y es de estas que con el tiempo... Sí, sí, una película de 2004. Sí, sí, cualquiera que vea las críticas de esta película, o sea, va a ver que está muy, pero que muy bien considerada esta película. Sí. Yo diría que es... quitando que Venganza es más, la de Liam Neeson es más espectacular. Sí, es más visual que esta. Claro, pero esta a nivel cinematográfico y de interpretación está por encima. Sí, está por encima. Totalmente. Es que realmente en Venganza a lo mejor puede destacar la interpretación de Liam Neeson. Y ya, creo, realmente. Es que aquí hay, tiene un buen reparto. Es que me gusta hasta. ¿Cómo se llama el cantante? El Marc Anthony. A mí Marc Anthony. Menos que me guste, nada, pero tampoco hace. Samuel Ramos. Sí, pero que tampoco no lo hace mal, ¿sabes? Que no desentona dentro de. No desentona tampoco. No desentona porque es sudamericano. Por eso no desentona. Pero tampoco lo hace mal. Porque hace de sudamericano, ¿no? Pero también podría ser esto típico que es como leyendo. No, sí, han secuestrado a mi hija. No sé, pero ves, por ejemplo, gente como. A ver, como cantantes. Menos mal que nos arrancó a cantar, por lo menos. Pues a Jennifer. ¡Valió la pena! Pero ves a Jennifer López, yo qué sé, ¿sabes? Que el tío, por lo menos, ahí se mantiene un poco. Sí, se defiende y no es tampoco como una mancha ahí dentro de. De la película. Dentro de la película, bueno, eso sí es verdad. Yo es que nunca me ha gustado ver cantantes en películas, no sé por qué, pero eso de. Zapatero a tus zapatos, ¿sabes? Como... Bueno, vamos a decir de qué va, luego hablamos de cuál es el proceso hasta que se hizo, porque esta también tiene bastante historia, y luego ya hablamos un poco de cómo la otra, de lo que nos ha gustado. Venga, que a ti se te da bien lo de los argumentos. Bueno, pues aquí nos cuenta la historia de Creasy, John Wayne Creasy, un antiguo también debe ser antiguo agente de la CIA o similar, aquí no te lo dejan muy claro. Así que aquí queda un poco más en el aire, a lo mejor. Hay una escena que corta la productora que sí que te viene la historia de sí, que la cuenta la historia de él, el hecho de que tiene hijos y demás, hablándolo con la niña, sí, efectivamente. Pero bueno, la película se ve si las escenas cortadas, te imaginas eso, que has pertenecido al ejército, la CIA, algo similar. Sí, probablemente algún tipo de mercenario, sí, parece. Sí. Pero un poco de parte del gobierno. Sí, el personaje que hace Christopher Walken, ¿no? Que los dos han sido mercenarios o algo por el estilo. Y este es un hombre que, bueno, pues la vida debió tratarle no muy bien y has llegado hasta este punto siendo un alcohólico y le consiguen un trabajo como de guardaespaldas de una niña en Ciudad de México, ciudad en la que hay muchos secuestros express. Estás en Juárez, que Juárez es como, bueno, ya conocemos la historia de Juárez. Y la propia Ciudad de México también. Es durísima, sí. Es que es así, la realidad es que es así. Sí, sí, sí. Pues contratan a este hombre como guardaespaldas. Es un tipo completamente antisocial y, bueno, pues le va a ir cogiendo cariño poco a poco a la niña, que también es comprensible porque la verdad es que Dakota Fanning está muy bien y es como para cogerle cariño a la estrella niña, muy bonita, ¿no? A mí... Sí, además ella lo interpreta genial, ¿no? No lo parece... hace muy bien. Sí, está sí, muy bien. La muy niña bien. Es que es muy, muy buena. Sí, de hecho, la película se puede decir como que tiene dos partes, ¿no? La parte que estás hablando ahora... Sí, como la otra, sí, un poco... Pero esta parte está muy bien, o sea, esta hora de película a mí no me aburre para nada y me... Sí, que no es para nada una película de acción, toda esta primera parte no tiene nada que ver. Pero podía haber sido una película de... Sí, parecen dos. Podría haberse convertido en un Paseando a Miss Daisy, pero con una niña y... me hubiese encantado, ¿eh? Tampoco la hubiese criticado y se ha hecho, qué película más bonita. Sí, sí, simplemente de cómo se termina de ablandar este hombre, pues eso, le termina por coger cariño a la niña. Él tampoco realmente no quiere coger esa confianza, pero le es inevitable. Y a la niña, pues igual que pasaba en Venganza, la niña la secuestran, un secuestro express, ahora están a punto de matarlo y lo acusan de hecho del secuestro, debido también a todos los sobornos y a todos los policías implicados, porque realmente los que se dedican a los secuestros son policías judiciales. Y él va a dedicar todos sus esfuerzos, estando herido como está y prácticamente al borde de la muerte, va a dedicar todos sus esfuerzos a vengarse. Sí, sí. Bueno, la niña supuestamente, la niña se supone que la niña la han matado. Sí. Así que él se va a dedicar exclusivamente a vengarse de uno por uno hasta llegar hasta arriba. Que lo sabe hacer muy bien, ¿eh? O sea, es también... No sé sí, quién sí, tiene también, más nivel, también, ¿eh? También estaba muy Liam preparado. Neeson o este, porque este también... Este es más, probablemente es más violento, ¿no? Que muy violento, Liam Neeson, siendo lo violento que el Liam Neeson en la otra... La escena de los dedos, la primero que pilla y que ya dices, hostias, este va muy a saco, ¿eh? Para... Sí, sí, no, la verdad que sí. Frente a Liam Neeson, claro, si os dais cuenta, aún así, durante toda la película, aunque tiene la seguridad, evidentemente, dando las hostias, lógicamente, siendo el tío que es de la CIA, ¿no? Se supone, preparado, siempre se le ve un poco la tensión, ¿no? Porque por la cosa de que es su hija y demás. En cambio, el personaje de Sam Washington de Chrissy es más en plan de... Claro. Tengo todo el tiempo del mundo. Claro, es que hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que en Venganza el padre confía en que la hija está viva. Aquí es una venganza porque piensas que la niña ha muerto. Sí, pero y básicamente te vas a dedicar sí, a nunca, vengarla. Nunca pierde los papeles. Es que realmente nunca pierde los papeles. Tampoco... Está seguro totalmente en todo. Y, y también comparar, tampoco es lo mismo los ucranianos estos con los mexicanos ahí en Ciudad Juárez. Es que no es lo mismo. No sé, bueno, yo quién es peor, ¿eh? Yo no sé, porque... Hombre, es verdad que Juárez vemos, tiene que ser chungo, ¿eh? Por lo que vemos en... Simplemente vídeos que ves en YouTube, estos de las mafias y todo esto, de la droga, es que, y todo eso. Claro, es que... Es que descuartizan a la primera. Claro, yo creo, no en cuanto a todo, porque, o sea, para descuartizar y matar da igual la nacionalidad que sea. Sí, ¿no? Sí, eso sí. Pero. Sí, va por el origen. Claro, yo creo que cualquier mafia, al fin y al cabo, es que diga esto, yo creo como que. Como que en México está más a la vista. Da la impresión de que a lo mejor en Europa del Este se sabe, pero a lo mejor no está tan evidente de cara a la calle. Pero en México forma parte totalmente de la cultura. Es una cuestión de Estado, vamos. Claro, exactamente, es una cultura total, sí, sí. Y bueno, comento un poco este y la venganza de él, tampoco vamos a decir cómo, claro, cómo si acaba, hablamos el final un poco muy poético y muy, sí, y muy triste. A mí me da mucha pena, ¿sabes? Que el final es triste. Y lo de Christopher Walken, tío, yo creo que era el malo. Me tiro toda la película diciendo, es que este tío está un poco metido con calzador. Claro, porque es que Christopher Walken se come tanto la pantalla que dices, pero tío, algo tiene que, este tío tiene que hacer sí, algo. Bueno, sí, ¿sabes? En el reparto que sí, que también, como hemos comentado, está Denzel Washington, el protagonista. Sí, tiene un reparto muy bueno. Tiene Giancarlo Giannini, que es un buen actor italiano, Mickey Rourke, bueno, efectivamente. Al comentar, ¿no?, que respecto, bueno, te vas dando cuenta según avanza la película, ya te vas oliendo que efectivamente, o bien la madre, al principio da la impresión, a mí me da la impresión de que era la madre, sí, la que había provocado el secuestro de la hija con algún tipo de interés. Yo desde, ¿no?, desde inicio pensaba en Mickey Rourke. Abogado, sí, también en el abogado, y también que, la impresión. Y que, ¿no?, luego viendo esta peli, la que se copia, bueno, copia o bebe muchos, ¿habéis visto Adiós, pequeña Dios? Sí. A que bebe un poco de esta película. Sí, en otro contexto, que es una película muy buena, ¿eh? A mí me gusta mucho esa peli. Pero tiene un toque. Tiene muchas similitudes. ¿A que sí? Tiene ese totalmente color. De acuerdo. Y bueno, para el proceso, un poco, esta película es que iba a ser. Bueno, hablamos un poquito de cómo. Sí, claro. Es una adaptación de una novela que se llama El Protector, de A.J. Kinnell, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Efectivamente. Y iba a ser la segunda película de Tony Scott, que iba a hacer. ¿La primera cuál fue? ¿El de Tony Scott? La primera. Luego no recuerdo ahora mismo, tendría que. Pues no empezaría con Top Gun, ¿no? No creo que llegue. Puede ser que fuese Top Gun, a lo mejor la primera. Top Gun es del 84, creo recordar. Sí, pues podría ser, porque sobre esta novela se hizo ya una película en el 87. Por eso. Llamada Bala Blindada. Ah, sí. Una película francesa, precisamente, pero con un buen reparto. Estaba por ahí Scott Glenn, Joe Pesci, Daniel Aiello. O sea que una película, no la he podido ver. Da ganas de verla, esa película. Sí, yo me he quedado con ganas de verla. Cuando he visto que, o sea, también estáis donde la sitúan es en Italia, que no tiene nada que ver con esta del Fuego de la Venganza en ese sentido, la mafia italiana. Pero no sé, a mí me quedé con ganas de verla, pero al final no. No he tenido opción, no la he conseguido encontrar. O sea, que la tiene por ahí, la película está vendada, que de no puede pasar. The Hunger es la primera de Tony Scott. Hizo. ¿Suena? The Hunger no. Bueno, es que bueno. Claro, como no está la traducción, lo mismo. A lo mejor el título después aquí en castellano era, yo qué sé, Top Gun. El Ansia. ¿La de David Bowie? El Ansia Viva. ¿Una que sale David Bowie? Sí, eso es. Ah, pues no sabía que era de él. Esa es la primera. Esa película no está nada mal tampoco, ¿eh? No la conozco, fíjate, no. Me la apunto. Sí, pues la segunda, de hecho, es la de la segunda. La segunda es Top Gun, justo es. Sí. Bueno, pues antes de Top Gun iba a haber hecho esta película. Sí, se hizo. Bueno, pues el caso es que se queda como un poco perdido, se queda dejado a un lado, y ya en 2002, con Brian Helgeland, que es el guionista de Payback o Mr. River, que son dos películas que a mí me... Mr. River también me gustan mucho las dos. Mr. River muy recomendable. Sí, Mr. River, por supuesto. Una película con gran Sean Penn ahí. Dos peliculones, vamos. Cualquier cosa dirigida por Clint Eastwood. Bueno, estamos hablando de que es un guionista con fundamento, que sabe crear buenas historias y, bueno, parece que lo hace muy bien. Claro, retoman esta película, contratan actores como hemos contado, Denzel Washington. Denzel Washington yo lo veo muy como en el libro de Eli. Sí, se parece mucho. Un personaje muy, muy similar a... Se parece mucho, eso es. Sí, se pilla. Y claro, contratan a Mickey Rourke, a Christopher Walken, bueno, Mark Anthony, que es un poco ahí, pero bueno, que es una estrella. Supongo que de cara al público sudamericano, pues también es un poco un incentivo de llamar a lo mejor. Claro, sí, les atraería. Bueno, de hecho, bueno, dentro de Washington probablemente ya llaman todo el mundo, ¿no? Pero también es como un pequeño incentivo, ¿no? Eso es. Y en vez de rodarla en Italia, pues se centra más a rodarla en México. Se inspira un poco en los hermanos Arizmendi, que era una familia de mafiosos que se dedicaba mucho al tema del secuestro y la extorsión. Y bueno, pues se inspira un poco en esta historia y también se inspira en la película Ciudad de Dios, que le inspiró bastante. Y bueno, pues sale otro día también de Ciudad de Dios. Esa película se habló aquí ya. La comentamos así hace tiempo, los primeros fueron de los primeros, que esa película es infaltable. Sí, está muy bien. Y bueno, pues decir que hacen toda esta mezcla, ¿no? Y crean esta película que yo la veo, vamos, súper decente. Fuera de cine de acción, esta podemos ubicarla tampoco, como cerrábamos tanto la de Venganza a lo mejor en cine de acción, esta se puede abrir un poquito más. Tiene un poco más del poco público más general, hacia, pese a que tiene mucha violencia, pero... Es más, incluso eso, realmente como hablamos de que el final parece... Bueno, decir que todos que no acaba muy bien John Crisi, pero bueno, el caso es que... Da pena que acabe mal, ¿eh? Sí, no sé, se lo merece, es que... Joder. Realmente es un drama. Sí, es un drama. Realmente es un drama de acción, realmente a mí me da la impresión. Por eso es que tiene dos géneros muy bien mezclados, está muy bien hecha. A veces no resulta también la mezcla, pero esto tiene muy bien hecha la mezcla de las dos cosas. Sí, hay que decir que tiene un final alternativo que tampoco acaba bien. Lo curioso del final alternativo es que donde los ruedan está rodado en la casa de un narco que falleció allí mismo en esa vivienda. Madre durante mía. Una operación de cirugía estética. En la que la anestesia no le hacía efecto porque tenía mucha coca en el cuerpo y no le podían conseguir dormir con la anestesia, así que la opción que por lo que optaron los que estaban allí con él, no los médicos, fue darle más coca y efectivamente pues murió. Y en esa habitación arrasaron a todos los médicos que habían allí operando, haciendo la operación de cirugía estética para cambiarse la cara, los mataron allí a todos. Muy bien, ¿no? Y decidió rodar, a Tony Scott esto le llamó, le hizo gracia y decidió rodar este final alternativo ahí. Y el final alternativo, decir que eso, que tampoco es que acabe muy bien Crisi, desgraciadamente. Lo que pasa que es como más violento. El final que le ponen realmente es más, como comentaba antes, más poético. Que ¿no? cortaron, esta película casi iba a durar 3 horas, era una película bastante larga. Sí, sí, es que tiene por ahí, cuando él cuenta el hecho de que tiene hijos, le cuenta a la niña que tiene hijos, con parte de las escenas cortadas, pues tiene cortadas muchas escenas. Hay una escena que dice, cuando están al principio hablando del primer secuestro con Mickey Rourke, no sé con quién está hablando, con el otro policía, creo que es, del primer secuestro que hay del niño ese que le corta la oreja, supuestamente esto lo cortaron porque la palabra dice que al volver a casa el padre no tuvo que... no se atrevió a preguntarle al hijo si le habían enculado, ¿sabes? Cosas así, hubo escenas muy duras De todos modos es un poco absurdo porque la productora decidió cortar, por ejemplo, cuando secuestran a la niña, en el coche van dos, al que le corta los dedos y el otro que la coge. Cuando mata a este segundo personaje secundario, la productora decide cortar ahí porque considera que hay demasiada violencia. La escena simplemente es el tío va a buscarlo a su apartamento, el tío, para ponerlo como que es muy malo, está con una niña de 16 años, sale, abre la habitación y nada más, abre la puerta de su vivienda y nada más abrir, está encañonándolo con una escopeta de Washington y lo revienta de un disparo. O sea, tampoco es más, teniendo en cuenta la violencia que tiene la película, pues la productora decidió quitarlo porque consideraba que había mucha violencia. Es absurdo. Y creo que es la parte menos violenta de la que de lo que ponéis. Bueno, y que así para ir acabando, como hemos hecho con la otra, ¿qué partes más os gustan de esta película? Sí. Hombre, al final, a pesar de no gustarme cómo termina, me parece muy bonito. Joder, me da mucha pena, ¿eh? Pero me gusta porque realmente te llega. Y tiene, además, tiene momentos que te llegan mucho. Claro, momento del secuestro cuando es a él le disparan, es esa búsqueda que tiene el de la redención, Que eso se ve mucho durante la película, que es el hecho de cuando él lee la Biblia, se sabe los pasajes de la Biblia de memoria y demás, porque está un poco buscando esa redención, ¿no? Nos da la impresión de ese pasado. Sí, contra el mal que ha hecho, contra el mal que ha podido hacer, claro, en el mundo, de que no, se sabe totalmente, pero que intuimos. Es la línea argumental un poco de la historia, ¿no? Yo creo que un poco lo que quiere contar, ¿no? Sí, lo que quiere es... Que de hecho lo consigue al final, ¿no? Que es como que él, por eso le digo al morir, ¿no? Hombre, porque es bonito como termina, porque daría pena que lo llevan en un vehículo, daría pena que siguiese que queda vivo en el coche y que se lo lleven y a saber lo que le podrían haber hecho. Cosa, sí, así, que, así que en ese sentido es bonito ver cómo que termine como termina. Exactamente. Por lo menos dice... Sí, que no le te vemos... Quedas, te quedas tú también en paz como diciendo... No, me había jodido mucho. Claro, no se vengan además de él, claro, no... Claro, no, o sea, él ha tenido su venganza y ha conseguido lo que quería y es más que suficiente. Llega a aparecer Christopher Walken ahí, ¿verdad que sí? Claro, tío, me rescata al otro. Es que es como decir, qué cabrón es Christopher Walken. Tenía otro final alternativo más en el que sí... ¿Sabes? Que sí continuase. Por favor, rescátalo, ¿sabes? Si es este tío... El Walker que saliese como en la peli del cazador, ahí, todo zumbado, como en esa, ahí, en plan bien, con el pañuelo rojo ahí puesto en plan, esto de Vietnam. Y con un revólver solo con una bala, venga, la jugamos. Otra película muy buena, chavales, El Cazador. Esa película. Sí, no, Christopher Walker, a mí me gusta mucho. No, eso, yo me quedo con esa escena y con la escena cuando a él le disparan, cuando secuestran a la niña, que también es muy... La escena es impactante, está muy bien rodada, está muy bien hecha y te llega realmente. A mí que me gusta, no sé, me gusta mucho la del secuestro, me gusta mucho la parte de la monja, cuando habla con la monja y le está recitando la Biblia y él empieza a recitar. Él. Me parece muy poético, el final me gusta mucho, es que hay muchas escenas, pero vamos, y la escena de los dedos así también me impresiona bastante. El rollito tensión sexual que hay entre Chris y la madre. Bueno, de hecho, sí llega, son parte de las escenas cortadas. Que sí que llega a buen puerto. Yo creo que iban a haber acabado juntos, no sé por qué. Ahora, lo que pasa es que Vicesia como un poco, para los americanos no les gusta ese rollo, ¿no? Realmente es al revés, yo creo que es lo que les gusta, ¿sabes? Es como que es lo que le hubiese hecho una película palomitera. Bueno, comercial, sí. ¿No? Se hubiese dado dulcificado. Con la madre. Ah, qué bien. Pero bueno, es eso, con la madre realmente sí, el rollo. Le salva, hay una escena cortada que es que le salva la vida y se lían. O sea, que sigue a ver rollete en las escenas eliminadas. Oye, qué asco de tío el Mark Anthony, o sea, el personaje, de pringado, de... Sí, Mark Anthony hace de sí mismo. Pues es que es odioso, ¿eh? O sea, tenía que haber muerto de una forma más chunga todavía, tío. No sé, es que es un tío que... Y claro, luego te enteras un poco... Bueno. Sí, le dan la opción ahí muy fácil, realmente. Sí, no sé, se lo deja muy fácil. La verdad que es un pringado, ¿sabes? Es un no, bueno, pero también está bien pues, el hecho de no poner a Chrissy pues, como malo, ¿no? Pues, bueno, él es eso, de cara a la niña. Sí. Tampoco habría sido como más duro, aunque la película termina como termine y demás, pero habría sido como más duro de cara a la niña, ¿no? Que no es. Yo creo que por parte de la dirección de la película y demás... No quieren darle esa vuelta y presentarlo ahí como simplemente un asesino frío de ir a matar, sino que más motivado, ¿no? El hecho de que lo haga. Sí, además me parece bien el hecho de que sea el propio... Bueno, tiene, yo creo que como están ahí, que tiene el altar ese que está, ¿no? En la escena en la que están ahí, que tiene el altar. Sí, que es de Guadalupe, creo que es, de ¿no? Guadalupe, ¿no? Le da, realmente está muy bien eso, el hecho de que sea el propio Chrissy el que le da el revólver y le dice, con la bala y le dice... Sí, claro, la decisión es tuya, pero es eso, pero no opta por hacerlo él, claro, como simplemente a vengarse por matar. Exactamente, decir, mira... Pues mata, a quien mata lo mata con... Claro, o sea, con sentido entrecomillado, claro, evidentemente. A quien le mata, le mata. Tampoco vamos a justificar el hecho de que mate, pero... Se da cuenta del arrepentimiento que tiene él, que es un arrepentimiento verdadero. El padre, ¿sabes? Que está aquel mismo... Que no hace falta que él le mate porque sabe que lo va a hacer y dice, toma, hazlo tú como con dignidad, ¿no? Mejor acaba tú mismo con tu vida, con tú mismo con dignidad que no... Y decir que iba a haber protagonizado Robert De Niro, iba a haber hecho el papel de Denzel Washington. Sí. Ah, sí. ¿Quién os hubiese gustado más de todos? Ahora que la habéis visto. Hombre, a mí también, fíjate. Yo para el papel que yo creo que he acertado la vida de verdad con él. Sí, yo creo que sí. Denzel Washington, sin lugar a dudas. Sí, sí, pues eso que es un hombre que vale. Es una mezcla. El personaje que hace es una mezcla de John Q con Training Day. Bueno, el libro de Eli, yo te digo, a mí el personaje, yo lo veo el del libro de Eli en muchísimos aspectos, como es posterior al libro de Eli, por eso decía un poco por decir, sí, y además, este hombre, Denzel Washington, me gusta porque le pasa como a Bardem, que es capaz de hacer de malo, de bueno, de drogadicto, de lo que queráis. Joder, vaya comparación, nos ha traído Bardem. No, no, pero aquí Bardem, también Jesse Washington es capaz de hacer de loco. Ya, pero aquí Bardem, o de psicópata. Aquí Bardem un tanto porque le valen personaje no grato, ¿no? No, sí, no, pero bueno, poco... a ver si me entiendes. Bardem estaría cogiendo las cucarachas de... Que vale para todo. Es un personaje, no, no, a mí personalmente no es un actor. Me cae un poco... No, hombre, os he puesto Bardem porque hace una película muy buena que hace de psicópata, que lo hace muy bien. Sí, no, pero que... Men, ¿no? Eso es. Bueno, pues vamos a ir acabando, yo creo, ¿no? Vamos a pasar ya con un tío duro de los buenos, ¿sabes? Así que, bueno, pues vamos a... Sí, sí. A poner un... Y simplemente eso, sí, que pasa como con la anterior, que no es un tipo también que te lo veas como el típico cachas de ir a... Los dos. Bueno, esteroides a pegar, quizás, a pegar hostias. Quizás este es bastante más creíble incluso que el de Liam Neeson. O sea, el personaje, sí, que hace en Sam Washington es bastante más creíble porque es una violencia, pues, claro, que, o sea, es algo, es que, es como todo más natural. Es que, o sea, puede, es más creíble. Yo creo que por eso hemos optado también un poco por estas películas, pues no te presentan al típico tipo duro que del minuto uno. Sería muy fácil haber puesto a Harry el Sucio, a Charles Bronson, a Chuck Norris. Y es que también, para hacer un programa de radio, de hablar películas nostálgicas de, hombre, de esta, infancia, hay 200.000 podcasts. Hombre, estas películas es de todo poco... modo beben mucho de Charles Bronson. Sí, pero de, sí, de pero... Charles Bronson siempre son de la venganza, típico. A mí me gustan, pero los que punkis poco... que matan a su mujer y a, claro, su hija y la venganza, sí, siempre eran punkis. Sí, sí, sí, sí, lamentablemente. Manía con matar punkis, coño. Por eso, pues, beben mucho realmente de, no, de Charles Bronson. Yo le voy a decir un poco que es verdad que es que muchos podcasts de este estilo que son siempre muy nostálgicos de vamos a hablar las películas que nos gustaban cuando éramos niños, a los 80 y esto. Claro, claro, no, que también hacemos aquí nosotros, que también somos, al cabo, también tenemos, pero no sé, que es un poco, joder, sí, pero procuramos ya, ser, procuramos ser bastante más, pues, escuchar más heterogéneos, procuramos ser más heterogéneos en ese sentido. Yo me acuerdo, ¿os acordáis cuando salió el VHS, el beta, que empezamos a comprar los vídeos? Yo me acuerdo que en mi casa el primer día entraron 11 películas, macho, para un fin de semana, un viernes, un sábado y un domingo, pues viéndote películas de una detrás de otra. La... Bueno, yo es que en mi trabajo... Y ya veis que no... Si hubiese tenido un listado... Nunca he querido trabajar en un videoclub, tío. Es uno de mis trabajos, sí, que... Sí. Bueno, yo no he trabajado en videoclub, ya sabéis que he trabajado en un comercio de... Ah, pero en tu videoclub. Vendiendo cine, pero... En tu videoclub y hablar con la gente, tío. O sea, a mí es un trabajo que... O sea, la verdad que sí, tampoco tengo... Mola. No tengo una misión muy grande, además, pero... Efectivamente, los... Mola, pero conoces a, sobrina, también a todo tipo de personajes, sí, también, que dices, Dios santo de mi vida, que se quieren hacer tus coleguitas y es como socorro. Por favor, socorro, ¿no? Socorro. Bueno, vamos a ir acabando. Efectivamente, los oyentes ven, sí, ahí como no nos ponemos nostálgicos. Aquí es muy bonito, lo digo por eso. Es muy bonito porque sí, ha quedado muy el bien, marido de mi sobrina, su padre tenía dos videoclubs. Además, y decía que hablabas con los clientes y que te lo pasabas bomba. Bueno, vamos a ir acabando. Dejamos la nostalgia. Bueno, pero habéis entendido lo que quería decir, ¿no? Un poco... Sí, sí, sí, totalmente. Y los oyentes supongo que también. Vale, bueno, voy a poner una canción de los Steps que se llama Goodbye My Love. Adiós, mi amor. Yo me yeah. ¡Abogado! ¿Estás ahí? En el sótano. ¡Abogado! Sal, ratita, quiero verte la colita. Bueno, no es por nada, pero estábamos hablando de la peli con los micros cerrados y... Cada momento. Oye, hubiese sido muy bueno que hubiésemos dejado todo el rato la banda sonora y aquí hablando fuera de micro. Sí, fuera de micro y no, y ahí los pobres oyentes diciendo, oye, bueno, ¿y esto es cuando van a arrancarse, no? Pon un poquito la musiquita de fondo porque así mola. Sí, venga, venga, venga, y así hablamos poco, de ella. Subo un poco. Ponla un poquito. Sí, y bueno, seguimos hablando. A continuación, a Ennio Morricone. Bueno, decir que, bueno, que... Ahora mismo, fuera de micro, realmente lo que estamos decidiendo es que, bueno, como pensamos yo personalmente y, bueno, todos creo que estamos de acuerdo en que la trilogía del dólar da para un programa entero. Es que es un programa casi, sí. Yo creo que nos vamos a centrar en Por un puñado de dólares. Bueno, esto, como sabéis, los que lo conocéis, realmente esta es la banda sonora de La muerte tenía un precio. Pero nos vamos a centrar en Por un puñado de dólares, que yo creo que no, que es la primera, ¿no? Y es la primera creación de ese personaje de Clint Eastwood y decir que, bueno... vamos a situar, ¿no?, un poquito la película. Bueno, es que es tan difícil todo, pero bueno. Bueno, estamos hablando de... Bueno, esta película es de los años 60 y, bueno, es el nacimiento del spaghetti western. El 64, sí, sí, efectivamente. El nacimiento de Morricone como... Sí. Como director, estrella, o sea, se agradece como... Leone, bueno. El de propio Clint Eastwood como, como actor. Sí, además que... Claro, de... vamos a poner un poco... Yo creo que rápidamente poner en situación de decir que... Bueno, Clint Eastwood, bueno, Sergio Leone, que es el director italiano. Un grandísimo director, ¿eh? Grandísimo director. O sea, aparte de... Sí, de hecho, yo a Morricone quería decir Sergio Leone como director, que sí, ya está Morricone en director compositor. Sergio Leone había hecho, bueno, realmente había hecho solamente dos películas anteriores, que era, había trabajado en la segunda, como segunda unidad, creo recordar, si mal no recuerdo, su primer trabajo era como director de la segunda unidad, no sé si era o en Los últimos días de Pompeya, o en Cuo Vadis, estuvo en la, haciendo de segunda con unidad. El peplum, ¿no? Sí, verdad, ¿no? Y luego pasó a hacer un peplum... que me parece de los más dignos que se hicieron en Italia, si no el mejor, por decir, de low cost, por así decirlo, que es El Coloso de Rodas. Brutal. Me encanta esa película, el planteamiento está genial. Bueno, yo es que aparte que del peplum podíamos hacer algún día en especial, porque sí, yo un día soy hay que hacer súper un especial. Yo también hay que hacer muerte. Un... El Coloso de Rodas... Muy buena, muy buena. Me parece, me flipa. Me parece que está bastante digna para, sí, sí, para sí, el sí, presupuesto sí, con el que se hizo. Buscas en su nivel. Psicofonías. Bueno, si alguien está escuchando por auriculares, que se joda y se ha quedado sin oído. Pues básicamente lo que... Sí, esto sería el primer western de Sergio Leone, realmente. Sí, exactamente, es el primer western de Sergio Leone. Toma de contacto en este género. Además, creo que viene muy bien porque yo creo que el western había empezado a decaer un poco. Era demasiado pulcro. Eso es. Estaba demasiado... Mirad que a mí me gusta John Wayne y me gustan todos los tipos de western. Pero sí es cierto que todo era demasiado correcto, es un oeste demasiado limpio, sí. Los buenos son muy buenos, los malos son los indios, por norma general... Sí. Y cambia mucho, muy malos, sí, claro, sí, y es como... Es verdad, en las películas de... A ver si me entiendes, de... Joder. ¿John Wayne? No, bueno, sí, de John Wayne. De la western, de más clásico americano. Sí, es, sí, tienes razón, está muy... Es todo muy pulcro. Muy teatro. Bueno, es que el western, la importancia que tiene... Yo, bueno, cuando estudié cine, un momento que me dio una época por intentar ser director, o sea, una puta locura, es cierto que el western está hecho para... O sea, el western, la importancia que tiene es que cuando nace el género del western, el cine se lo ha imitado siempre. O sea, la historia de una introducción, un desarrollo, un final, eso empieza con el western. Lo que sí que es cierto que es que se empezó a quedar muy obsoleto. Estaba claro que claro, no. Hasta que llega Sergio Leone está muy bien la estructura, porque fue una estructura del cine. O sea, Ford, por ejemplo, las películas de Ford, las que ayudan un poco a ver el cine como lo estamos viendo ahora, pero... Cetauros del desierto, ¿no? Que es el molde. Eso por decir, es el western. Oye, que es muy buena, que es buenísima, sí. Pero... Es el molde, por así decirlo, ¿no? pero... Hacía falta algo como esto, ¿no? Claro, pero lo siento, pero claro, no le vamos a dar todo el mérito a Leone cuando muchos oyentes lo sabrán, y es evidentemente que es un plagio de Yojimbo. Película de Akira Kurosawa. De hecho, denunció. Denunció, efectivamente. Le reclamaron por el hecho de. Por plagio, y tuvieron que pagar una serie de derechos a la productora Toho. Kurosawa da pena porque es muy hipster ahora mismo. Bueno, pero es un director como la copa un pino. Por Dios. Le pasó lo mismo con Los Siete Samuráis. Yojimbo. Pero Los Siete Samuráis le pasó lo mismo con Los Siete Magníficos. Efectivamente. Una copia. Los Siete Samuráis es una de mis películas de cabecera. O sea, sí, sí. Lo que pasa que. ¿Por qué los hipsters han cogido a Kurosawa? No sé por qué. No tiene sentido, ¿sabes? Pero es que, sobre todo, yo creo que eso, la fortaleza. Escondida, ¿no? Ya sabemos el rollo de Star Wars con la fortaleza escondida, además. A mí esa cual me gusta mucho, una de las últimas. Versus Ala, me gusta mucho esa película. Versus Ala está me muy bien. Una película sí, muy se tradujo como El Cazador también. La gente a lo mejor la puede contar también como así, Versus Ala, El Cazador. Pero Ran, ¿cómo se llama esta otra? Por Dios. Está Ran, por un lado está Ran, que está muy bien, que es muy shakespeariana, además él lo dice, además que es la de Mac, ¿cuál es la que es como mate? El Rey Lear, yo creo que es el Rey Lear, ¿no? La que está inspirada a Ran. Y Kagemusa está también brutal, muy bien. Peliculón. Y pero bueno, el caso es que en la película en sí, pues está totalmente copiada de Yojimbo. Y pero es bueno, que vamos, se lo pasó por el forro. O sea, Leone se lo pasó por el pero forro. Da igual, yo creo que es una. Es más, la vio en el cine, decidió hacer por un poco. Hombre, a Kurosawa no dio tan igual. Claro, a raíz de ver Yojimbo salió de cine y dijo: esto que tengo que adaptarlo a un western. Sí. Y está muy bien adaptado. O sea, sí. Lo que pasa que es que, bueno, yo casi diría que hasta es más cabrón Toshiro Mifune. Toshiro Mifune, que es el actor de Yojimbo, es que yo soy súper fan de Toshiro Mifune. Es hombre, la máquina. Yo, ¿qué te voy a decir? Es que hombre, es el actor japonés. Es el hombre, mejor. Sabes que estuvo a punto de ser Darth Vader, creo que fue... Estuvo muy... Considerado, cerca. No me extraña. O sea, bueno, se pensó... O sea, George Lucas pensó que... Creo que era este tío. Bueno, iba a ser uno de los Jedi. O de los Jedi o de los Sith. Lo que pasa, claro, que ya le pilló un poco mayor, ¿sabes? Pero estaba ahí inspirado. Bueno, lo pudo meter en el Consejo de los Ancianos. También. Podía haberlo hecho, bueno, sí. Eso hubiese estado muy bien. Hay que tener en cuenta que Yojimbo es del 61 hasta 77, hace 16 años más, o sea que... Pero no, pero bueno, no te creas, porque luego piensa que Toshiro Mifune está también en... Está en una serie que también muy buena, que es Shogun. En Shogun es... Hace de que sería el personaje de Tokugawa. Pelos como escarpias ahora mismo, me estás poniendo. Es que Shogun es brutal, pero bueno, es... Ya que nos vamos, ¿no? Pero bueno, volvemos otra vez a Leone Clint Eastwood. Esta película, yo creo que la importancia que tiene es que es ver una obra de Shakespeare en un western. Y es que es súper dramática, es una obra de teatro de todos modos, casi. Sí, ¿eh? Sí. Es que, pensad en que se hizo low cost. Cogieron a... Porque claro, él quería a Henry Fonda. Sí. Quería o bien a Henry Fonda, también quería a Charles Bronson para el personaje que hace Clint Eastwood. Hombre, es que estamos hablando de que Clint Eastwood tampoco era muy conocido. No, claro, se negaron. De hecho, yo diría que no era conocido. Ya, pero si te das cuenta ahora, ya como está hecha la película, ya te gusta Clint Eastwood. Pero era muy arriesgado. Clint Eastwood era un segundón de una serie del oeste que se llamaba Rawhide. Ahí lo estamos. Y hacía de vaquerito correcto. Porque ahora me pones a Charles Bronson y me suena raro. Bueno, chaval, no se ha tenido su hueste y bueno. Y hubiera sido también muy buena película. El caso es que Clint sale por el hecho del bajo presupuesto y porque accede, porque estaba harto. Es más, su representante le dijo que no lo hiciese, porque claro, tanto Henry Fonda, Charles Bronson les parecía bastante malo el guión y no... Aparte, no les parecía atractivo el hecho de venir a rodar un western a España. Deciros que está rodado en la Sierra de Madrid. Sí, en el inicio del espagueti. Sí, en un pequeño poblado. El Golden City, que ya no existe, un poblado que había. Pero si vais, todavía queda alguna piedra. Que sepáis que quedan algunos ladrillos y algunas piedras, sí, porque hay algún auténtico amante de la trilogía del dólar que ha ido a... Ha sacado fotos y, bueno, se destruyó hasta en Hoyo de Manzanares, si mal no recuerdo. En Hoyo de Manzanares, y está destruido desde hace muchos años, pero... Sí, bueno, está dentro de ahí y Almería, pero bueno, claro. Deciros, Almería, deciros de los cuetos del presupuesto es que Clint se trajo sus... O sea, los vaqueros con los que sale es su ropa que se trajo de Estados Unidos. O sea, no había tres. No había vestuario, ¿no? Menos el poncho, que siempre está el mito. Bueno, está la pelea del famoso poncho de dónde viene o deja de venir. Pero bueno, casi todo el mundo... Hay gente que dice que Clint se lo trajo de USA y demás, pero no, casi todo el mundo lo que dice es que se lo eligió Leone. Fue Leone el que eligió ese poncho para él. Pero digamos, tanto la pistola, como el chalequito de borrego, como las botas, como los vaqueros, o sea, es que se lo trajo Clint de Estados Unidos, era su ropa con la que salía en Rawhide. Entonces, Sí, que el presupuesto era, el presupuesto era lo que era, era, era, pero era lo que era y... limitadísimo. Y para que veas, hablamos tú un poco de qué va, más o menos, el sí, argumento. Sí. El argumento en sí es el personaje que hace Clint Eastwood, que se llama, bueno, le llaman Joe. Sí, o el rubio, o el banco. Sí, el en las siguientes películas. Le hubiese faltado más que se haya llamado John Doe. Ya, ya el, vamos. Pues Joe, pues es un... Podemos decir que es un buscavidas. Sí. Va por libre. Sí. Y se encuentra en un pueblo en el que dos familias tienen el control total del pueblo, que es, por un lado, los Rojo, que es la familia de ascendencia mexicana. Decir que se desarrolla como si fuese en un pueblo entre la frontera mexicana y la frontera estadounidense. Y luego, por otro lado, están los Baxter, que son, pues, digamos, a los americanos, por así decirlo. Y entre los dos, pues, tienen su comercio ilegal, tanto de armas como de... Bueno, los dos tienen negocios turbios, pero claro, solo falta esa chispa... Para que explote todo. Para que explote la guerra entre los dos, que tienen los dos una guerra de poder que todavía está a punto de saltar. Entonces Clint Eastwood tiene esa famosa frase cuando llega y ve el percal, dice, aquí voy a sacar beneficio yo. Sí, sí, sí, sí, es como... Y entonces llega y dice, a un lado los Baxter, a otro lado los Rojo y en medio yo. Entonces se dedica... tanto a formar parte de unos y de otros en su propio beneficio, buscando cuál es la forma de la que él puede, al enterarse él del tipo de negocios que hacen y demás, para ver cómo él puede sacar su propio beneficio y enriquecerse en base de hacer como que toma partido por cualquiera de las dos. Es que decir un tío duro es un auténtico tocapelotas, o sea, como diríamos, ¿eh? Sí, pero ¿qué es eso? Es un listillo. Sí, sí, sí, es un vividor, va a aprovechar el momento. No, no, y además muy inteligente. Sí, sí, claro. Hasta que, evidentemente, la familia Rojo, que es, podríamos decir que es la más agresiva... Bueno, el personaje que hace Jean-Marie Volonté es la leche. A mí me gusta mucho ese personaje, ¿eh? Pues cuando se dan cuenta del rollo de que va Clint Eastwood, le dan una soberana paliza. Clint consigue escapar debido a que en ese momento se desata ya por fin la guerra entre las dos familias, ganando la familia Rojo, no la familia Mary de ascendencia mexicana... Y Clint consigue escapar dentro de una escena muy buena, que es clásica, que consigue escapar gracias a que se mete en un ataúd y se lo lleva al enterrador. Es buenísima, que tiene un buen esa escena, con él. Sí. Se lo lleva a una cueva para que Clint se recupere, y ahí es donde aparece, bueno, la similitud que luego hablaremos, ¿no? Que en Regreso al Futuro 3 es Michael J. Fox en su duelo, sí, ¿no? Sí, sí. En el que Clint descubre, digamos, que es como un tanque de plancha de acero, que lo recorta para hacerse una especie de primerizo chaleco antibalas. Bueno, el caso es que decir que, claro, de ahí es donde proviene la mirada Clint Eastwood, escueto. ¿Qué es lo que mola del personaje de Clint Eastwood? Pues que es un tío del... O sea, es que no es... En cambio, ¿ves? Esta vez no estamos hablando de un tío preparado, no estamos hablando de una persona de grandes dimensiones, sino que Clint impone, o sea, es la famosa mirada. Y sobre todo, o sea, por sus acciones, parco en palabras, no habla demasiado, o sea, es como... Él sí, que dice, siempre actúa, dice las palabras justas. Es muy calculador y muy frío en ese sentido, pues, mismamente la escena inicial en el que ve cómo están maltratando a una mujer y a un niño, y él ha parado a beber agua en ese pozo y diciendo, me la suda totalmente, que aunque luego al final acaba tomando un poco de partido... Pero realmente es eso de, mira, miro por mí mismo y me da absolutamente igual todos los demás. Es que no es un libertador, o sea, no es un héroe. Por supuesto, no, es que ahí está el kit, es que él es un antihéroe, es el primer western en el que el protagonista un poco es un antihéroe, pero yo creo que eso acabó atrayendo a la gente diciendo, y además eso, la dureza, ese por fin se ve a un western más violento, ¿no? O sea, sí, que es la típica persona que siempre va a lo suyo. Que de hecho los westerns de ahora, que ahora se pasan más un poco más en Sergio Leone que los... Efectivamente, eso, acordaos de al iniciar Sin Perdón, ¿no? No, me claro, hay que tener en cuenta que el propio Clint es el que continúa después, a lo mejor el propio el tema del western, y claro, es que es de lo que ha bebido él. El jinete pálido. Bruta. Que es, o sea, es así que esto bebe totalmente ese un poco también ese antihéroe, no es un predicador, pero es un poco también ese antihéroe, no es... Sí. O sea, no, él no va buscando en un principio ni libertar a un... O sea, decir, ni ayudar a un pueblo ni nada por el estilo, es... Yo creo que... No sé, ¿con qué escena os quedaríais o con qué...? Es que también es una película muy de diálogos, muy de frases, tiene frases muy concretas que son muy... Yo lo que te iba a decir, yo sobre todo me gusta mucho toda la relación que tiene con el enterrador, no sé por qué, pero me... También... Todos esos momentos me gustan. El enterrador, que está zumbado, por cierto, está muy loco el enterrador, sí. El momento de la cueva me gusta mucho, es que el principio me encanta, es que me gusta, no sé, es que es una película que no te puedo decir... Sí, no tiene una escena, bueno, hombre, la escena de cuando lo llevan con el ataúd... pero sea la yo, más... yo reconozco que me quedo con, sobre todo con los diálogos, con sobre todo con el personaje de Clint Eastwood, que me gusta mucho, que es muy... Bueno, y además, perdonad, también si os dais cuenta, cuando las cámaras se enfocan, cuando se están en cara a cara, el sudor, sí, la mirada, la innovación de Leone, la tensión duelos, que ves en la mirada a la hora de a ver quién va a disparar primero. Y luego, muy importante también la banda sonora, ¿no? Que ahora mismo sí, asociamos... Que... Es que esta música ahora se ha asociado a Western. Es que y no tiene sentido, ¿no? Porque Morricone... no tiene... O sea, no es que no tenga sentido, sino que ahora mismo esto es el Western. O sea, tú dirías ahora mismo cine Western y lo primero que se te viene a la cabeza es esto. Morricone creó el sonido del Western. Sí. O sea, eso está clarísimo. O sea, es muy Conan, es muy Conan también, ¿eh? Sí, claro, es que claro, no dejemos pasar que, claro, el compositor de Conan es Basil Poledouris. Por eso. Entonces... Bebé, se nota que bebé de este tipo de influencia, pero incluso decir que el tema de los diálogos, lo gracioso de los diálogos es que todos realmente dijeron los diálogos en su lengua materna. Los españoles hablaron en español, los americanos hablaron en inglés, que Clint sí estaba flipando, los italianos hablaban en italiano y claro, luego en postproducción tuvieron que... es cuando hacían el doblaje de las voces. Entonces Clint siempre dijo que fue un rodaje que claro, que estaba sorprendido de lo cutre, por así decirlo, y artesanal, perdón, que no pasa nada, que se decían ese tipo de cosas. No, pero luego si te das cuenta, luego, como vosotros decís, luego esta llevó a muchas más películas. Sí, no, ya... Así que en realidad triunfó la película. Es, precisamente es una película, o sea, fue rentable, pero totalmente... No, hombre, fue, o sea, tan rentable que el propio Kurosawa, que afirmó, creo que había ganado más dinero con un puñado de dólares que con Yojimbo. Sí, o sea, que es que... Es francamente... Pues yo recuerdo... Yo esta película... Siempre lo que... Es verdad que reconozco que desde que da la paliza hasta el final me vengo muy arriba. No sé por qué. Es que tiene un cambio de ritmo y me meto... Es que por eso es mi preferida de las tres. Es que a mí es verdad que es el de los dos protagonistas que hay en esta trilogía es el que más me gusta, ¿sabes? Y esa venganza que tiene, o sea, es que es que es muy shakespeariano. Dispara, Ramón, sí. Dispara al corazón, aquí, sí, aquí al corazón. Me llega mucho. Y está el... Ramón Rojo está dividiendo, pero ¿por qué coño no se muere? Sí. Y realmente, pero realmente a mí el valor, porque realmente me gusta mucho el personaje de Clint Eastwood en toda la trilogía del dólar. Muy fácil, porque probablemente es uno de los personajes más cercanos que pueda tener uno. O sea, puede ser tu héroe, es decir, o sea, tú puedes ser ese tipo de persona. O sea, no es un personaje ni excesivamente musculado, no tiene dinero, no tiene, o sea, no tiene, uh-huh. No, es decir, no es Iron Man, no tiene respaldo detrás de un dinero sí, para hacerse una armadura y demás. O sea, realmente, yo creo que todo el mundo hubiese querido ser Clint Eastwood en su personaje, de cualquier personaje de la trilogía. Te voy a decir un paralelismo porque me gusta este tío. A mí, sabes que, ya estoy hablando de la serie de Millennium de Chris Carter, me gusta porque me recuerda mucho a Clint Eastwood de personaje. Es un tío que igual, que no tiene, no es un tío cuadrado, no tiene, pero no sé, es el típico héroe que te acabas metiendo con él porque te lo crees, no sé, es un tío que... Exactamente, es que el personaje de Clint Eastwood es un personaje creíble al 120%. O sea, no estamos hablando de eso, de una persona que o sea, esos americanos que siempre iban a misa, esos del oeste, de siempre van a misa y tal, y narra todos los indios y demás. O sea, Clint Eastwood no mira nacionalidad, ni mira color, ni mira nada. Clint Eastwood mira por sí mismo. O sea, Joe mira por sí mismo. O sea, es lo de la frase, ¿no? O sea, a un lado los pastos los rojos y yo en el medio. O sea, es así de claro, ¿no? O en la frase de el bueno, feo y el malo, de... Bueno, eso se lo dice realmente Tuco, que es un crack, ¿no? Que le dice, hay dos tipos de personas, los que llevan el revólver cargado y los que no. Y le responde Clint Eastwood al final, ¿no? En la última escena, cuando dice, hay dos tipos de personas, los que cavan y los que miran. Es decir, tú eres de los que cavan. Exactamente. Pues no sé, ¿qué más podemos decir de esto? No, porque si queréis ver una reinterpretación nueva, bueno, relativamente nueva, del 96, está la del último hombre de Bruce Willis. Esa parte con derecho de Yojimbo. O sea, sí, que es esa una, es la película que te iba a decir yo. Bruce Willis hace una película muy, muy copiada. Sí, no, realmente es copiada de Yojimbo y parte con es que va con derecho. Lo que pasa tiene que los lo derechos oficiales de Yojimbo. 1930, ¿no? Los gastes. Sí, la vi. La ley seca. Hace poco la vi. Por lo menos iba con el dinero por delante esta vez. Sí, sí, esto iba con sus derechos sobre la película de Yojimbo. Por eso era su similitud con un puñado de dólares. Realmente la similitud es porque es Yojimbo. Claro. Es donde está la similitud. Yo decir que, desgraciadamente, la descubrí tarde, la trilogía del dólar. Uh-huh. Es raro porque a mí, bueno, quizás porque el western me gustó mucho de niño. quizás niño tirando adolescente y luego ya, pues bueno, dejé más, pero bueno, el caso es que yo relativamente, bueno, la descubrí hace 10 años, realmente, la trilogía del dólar. Y bueno, me obsesioné tanto que ese mismo año me hice un viaje a Almería y estuve visitando todo, bueno, la zona de Taberna y exactamente, demás. Exactamente, ¿no? Estuve en todo el desierto de Taberna. Bueno, también, bueno, como todos intuíais por lo de Dr. Jones, pues fue un doble sentido. Fui por la trilogía, bueno, fui por la cuatrilogía Indiana Jones y por otro lado por sí, ya que estabas, dijiste, bueno, ya que estoy, pues. Y bueno, ya yo te voy a decir como última anécdota, Sergio Leone, ¿sabes que iba a ser el director del Padrino? ¿Ah, sí? Pues hubiese sido muy, pero que muy interesante ver un Padrino. Por eso luego hizo, y no quiso él, ¿eh? Dijo, esto es una... Además que él, como ponía bien a la mafia, visión de futuro, ¿no? Dijo, Leone, no, esto no va a triunfar. O sea, él dijo que no, y no la hizo. Luego hizo Eras una vez en América, que es un poco su padrino, pero... Y yo creo que hubiese sido también un buen padrino, ¿eh? También, ¿eh? Sí, sí, hubiese sido muy, muy, muy, muy, muy interesante. Muy interesante, o sea, era muy peculiar. Más italiano. Nunca lo sabremos. Era... La versión que hay está muy bien, así que no, lo que nos quedaremos con la que verdad. Nos quedaremos con la que hay, por si, la que hay, sí, habrá que por si acaso, porque a saber tampoco lo que hubiese salido, ¿no? Que igual hubiese sido muy buena, que igual hubiese sido peor. Una ñorda también. O sea, por eso que no... Un poco ahí. No se puede decir, hombre, porque un director sea bueno no es como... No me imagino yo ahí a... Con poncho a Vito Corleone. A Vito Corleone, ¿no? Diciendo eso. Ahí con un poncho, pues. Seguramente no hubiese sido Marlon Brando, porque Marlon Brando fue algo que pidió exclusivamente Francis Ford Coppola. Así que pues, hubiese sido. Sí, pues, a lo mejor hubiese rescatado a cualquier otra. Sí, a cualquier otra persona, sí. ¿Algún italiano de época, a lo mejor? Marcello Mastroianni. Claro, es lo que dije. Yo no veo a Marcello Mastroianni haciendo de. Poco ahí, ¿no? Es que no sé muy bien, no sé. No. ¿Ves? Hubiese estado, pues lo típico, ¿no? Hubiese estado la Loren, hubiese estado... Sí, algo así. ¿No? Yo me voy a quedar con la versión. Bueno, estamos hablando... Hablando del país, no me voy a quedar con la que hay. Para finalizar, bueno, pues eso. Una... Bueno, la trilogía está muy bien. Podemos hacer un día más, es un especial, yo creo. Sí. O un especial de España. Sí, nos metemos un poco más en costal de todo lo que acarreó. Bueno, decir que evidentemente, sobre todo que, joder, ya que estamos en España, pues eso yo insisto, o sea, que lo que he dicho de Almería es como... Merece la pena ir a Tabernas, merece la pena ir a Almería, es un sitio genial. Yo tengo una leyenda negra ahí, tío. Siempre que he intentado ir me ha pasado algo. Pues tanto Tabernas como las playas de Almería, si ya las conocéis o habéis estado, sí. O sea, es algo fantástico. Además no sí, suele haber mucha aglomeración, gracias a Dios, no es el Mediterráneo. Y, o sea, bueno, sí es Mediterráneo, pero quiero decir que no es totalmente costa, no es el típico Mediterráneo que conocemos de Alicante, o sea, no hay aglomeración. Y me parece fantástico ya, o sea, ir a Almería, porque Almería, además, pues hay mucha lucha de los almerienses por recuperar todo el tema de su cine y... El patronato de turismo de Almería, que nos vaya subvencionando ya, que estamos aquí vendiendo. Sí, a mí no me importaría que nos regalase una camiseta. Una camiseta, un viaje. ¿Todavía se puede ir, chicos, y verlo? Está todo. La zona del desierto de Taberna sigue siendo la zona de... Hay varios poblados del oeste, es más, está... Siguen estando esos poblados, ¿no? Para disfrutar. 800 balas, precisamente en el homenaje que hizo eso. Sí, en la calle de la iglesia, efectivamente. Está el poblado de 800 balas, que podéis visitar si os gusta la película de 800 balas. Pues es una de mi, para mí es una de mis preferidas. Está muy bien esa película, me encantó. Esa película, claro. Y por otro lado, está ese sí que está muy bien conservado, es el de La muerte tenía un precio. Ese es el que sigue estando básicamente igual, es el que se basaron más en conservar. Y el de La muerte tenía un precio, es que podéis ver perfectamente todas las escenas, sí, de Ivan Cliff. Es que de hecho hay allí, es que son con visitas guiadas y demás, o sea que están organizados como un parque temático, sí, digamos. Exactamente. Y ya para finalizar, es que Almería, un sitio que se adoraba a Val, que es una deidad, que a mí que me gusta el misterio y el ocultismo, pues ya hay... Claro, o sea, además eso, y tiene el misterio del Índalo, no sabemos de dónde viene, pero bueno, es el símbolo de la región. Almería me tira mucho porque por todo el rollo del misterio y tiene mucho que decir todavía. Sí, o sea, ya sabemos que, bueno, quien lleve la oficina de turismo de Almería, el sótano, por favor, enviadnos. Que nos subvencione, bueno, que estamos aquí. Ninguno de Almería ni nada, no tenemos nada que ver con Almería. No, lo único más cercano que hay soy yo, que soy de Málaga, o sea que... Pero Almería es una tierra que merece la pena. Sí. Bueno, pues voy a poner una canción de una banda que se llama La Resistencia, que, bueno, que esta banda... Era muy fan de las películas de Sergio Leone y tiene una canción que... Y han ido mucho de veraneo por Almería. eran valencianos, era una banda de punk muy conocida que se llamaba Interterror y luego hicieron esta banda que es La Resistencia, que no llegó a triunfar, triunfó en Francia y de hecho les llamaron... La Resistance. Sí, le llamaron desde Francia para grabar una discográfica y se creyeron que fue una broma y no se fueron a Francia. Y justo es que tuvieron muy mala suerte esta banda. Y luego también cuando estuvieron a punto también de dar un pelotazo con este disco, salieron los Hombres G y les quitaron la misma discográfica fecha Hombres G y esto les mandaron a la mierda. Así que una banda un poco que tuvo muy mala suerte. Así que os pongo esta canción que se llama... Sí, pues, todos sabemos que Hombres G son muy punks, o sea, es como... Sí, es un poco, no, ya. Así que bueno, vamos a poner esta canción que se llama Es tu destino, amigo. Se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. El sótano. Nada. ¿Y qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal. Pero preferimos que nos llamen simplemente... El sótano. Hoy vuelve el Buscas a contarnos algo. ¿Qué nos tienes que contar esta semana, señor Buscas? Bueno, pues lo último que vamos a decir es su nombre, chicos, porque este fue un pieza y sigue vivo todavía, chicos. Madre mía. Este fue, vamos. Así se va a mosquear y espero que nos esté escuchando. Bueno, nosotros sabemos que en España ha sido el nido de refugio de los nazis, ¿no, chavales? Y que, por lo que tengo entendido, Denia, Mallorca, Alicante, Oviedo, Canarias, Tenerife, ha estado la creen de la creen alemana. Pues entonces pasa lo siguiente. Vamos a dejar por último su nombre, porque luego vais a poder ir a meteros en internet y mirar su historia, porque es impresionante. Le llamaban el hombre de las mil caras, el titiritero siniestro. Este fue un maestro de la logia masónica, también, P2. Propaganda Due se llamaba, y bueno, y este se codeó con lo peor de lo peor de la sociedad. Pero, alemana, mía. Italiana y todo. Fue un camisa negra de Benito Mussolini. Apoyó a Franco en la Guerra Civil Española y el lance española y el lance interlocutor de Mussolini con el Tercer Reich. ¿Y está por aquí danzando o qué? Sí, todavía sigue vivo, tendrá unos 90 y pico años. No, tú, el último, al final el último. No lo dejamos decir, hombre, vamos, pues mira, continuamos ahí. O sea, ¿te vas a atrever a decirlo tú? No, quiero dejar el nombre para lo último, pero no pasa nada, se puede decir. Sí, esto, pues claro, hombre. Que un día nos va. Mira, vosotros sabéis que al final de la Segunda Guerra Mundial estuvo el telón de acero, sí, la Guerra Fría. Este, bueno, lo reclutaron al final de la guerra la CIA, lo que es ahora la CIA, porque tenía mucha influencia sobre el conocimiento soviético de los países del eje del mal, ¿no? Pero este hombre, aparte de codearse con los científicos nazis, con exterminadores, con Mengele y todo el company, sí, ¿no? Sí, con todo el company, ¿no? a este hombre se le conoce mucho por la Operación Gladio. Nacionalidad, por lo menos no puedes adelantar, aunque no. Sí, italiano. Italiano. Italiano. Operación Gladio fue. Fue una red clandestina anticomunista que operó en la Italia durante la Guerra Fría 1945-89. Y que se cree que en España hubo una base muy importante. Bueno, se quiso crear un ejército para invadir la Unión Soviética con países europeos, ¿vale? Y estaba implicada España. Es una de estas grandes conspiraciones que hay en el siglo XX y España tiene mucho que ocultar de eso porque... No sería de extrañar, pues ya sabemos del anticomunismo, claro. Sí, no. O sea, Franco, de hecho, se creó una especie de... O sea, un ejército bastante importante para planear una invasión. Se puede decir que Franco iba a ser como una especie de cabeza de puente de los Estados Unidos para... Sí, fue. Para invadir la Unión Soviética. Porque si os dais cuenta, todavía lo que no entiendo... Es como Estados Unidos, Francia, Holanda, Bélgica, todos los países que invadieron Alemania. Y vosotros sabéis que miles de alemanes pasaron a España protegidos por Franco. Poder ver Marbella. Lo que no entiendo es cómo a Franco no se le hizo un consejo. Sí. Así que no, claro, entonces el porqué. Es una incógnita que siempre, hombre, siempre queda, se cree, consejo internacional. Se ha ocultado mucho eso siempre por el tema de la Operación Gladio. Eso dicen que es claro. Un poco... A ver, a Franco no se le echa porque... Bueno, esto estamos especulando, ¿eh? Tampoco es que yo aquí... O sea, ya está hablando con los espionajes, con la Agencia de Espionaje Española. Pero bueno, o sea, es como que... Como siempre se había pensado que iba a haber habido una tercera guerra con la Unión Soviética... Necesitaban un país que fuese una cabeza de puente, y con lo que es con la Operación Gladio, que también había otros países, tampoco la mejor, opción pensaron España. También... Sí, claro, no, así va el mundo. Y además también está implicado en Odessa. Claro. Y supuesto. Odessa, una de las grandes sedes de Odessa es España, y la sigue siendo de Odessa. Sí, no, fue es como España. Algo muy. Y además, si os dais cuenta, este tío creó Escuadrones de la Muerte. Que además ayudaron lo que es en Uruguay, los escándalos financieros, en Argentina, asesinatos en Chile, Paraguay, Uruguay, y creando los Escuadrones de la Muerte, y delitos muy graves contra los derechos humanos, civiles, era un carnicero. ¿Y a este por qué no lo han pillado la gente del Mossad y todos los cazadores? Es que eso es lo que yo quiero saber, el por qué tanto el Mossad como en el telón de acero los soviéticos no le dieron caza y muerte. Porque vamos, eran muy expertos, bueno, los cazadores de nazis. Yo creo muy efectivos, vamos. Y mandarlos desde Israel a Sudamérica, o sea, decir, mira, España está, quiero decir, logísticamente se lo podían trabajar bastante mejor. Pues mira, Mengele le pillaron de. Sí, Mengele. Se tuvieron que. Ya está, no sé si estaba por el Amazonas y estuvieron a esto de. Y cogieron unos cuantos, ¿eh? O sea. Sí, no recuerdo cuál es eso, a cuál de ellos, pero vamos, sí, bueno. Creo que todo el mundo habrá visto los documentales buenos que se pusieron en la 2, ¿no? De cazadores de nazis. Bueno, el Eichmann, ¿cómo se llamaba el famoso que pillaron? Eichmann. Eichmann, que fue el que fue juzgado en Israel. Y... Pero sí. el que tuvieron que drogarle y le disfrazaron de piloto y les dijeron, ¿era en Argentina o era en Brasil, no? Dijeron que iba borracho. Dijeron, no, bueno, tal, para que no dijese nada en la aduana. No, bueno, es que como era habitual que se pillasen unos pedos y siempre son unas fiestas que te cagan los pilotos de avión, pues para, digamos, la seguridad, no dijese nada en el aeropuerto y se lo llevaron. Y luego otra cosa, vosotros sabéis que una vez finalizado la guerra, los americanos, los rusos y los ingleses también lucharon por los científicos alemanes, por espías alemanes. Bueno, ahí y tenéis también... al señor Von Braun, el hombre que hizo el cohete a la luna, que era, vamos, de la SS. O sea, claro, que por qué Estados Unidos... Claro, nosotros también sabemos que también el telón de acero era porque tenían miedo de que la Unión Soviética, el comunismo, se expandiera por toda Europa. Sí, sí, sí. Porque ya tenía controlado todo, ¿no? Pero en realidad, por lo que tengo entendido, también... también se creó el telón de acero, aparte de parar a la Unión Soviética, también estaban encubriendo otro telón de acero que hoy lo estamos viviendo, que es Oriente Medio. Sí, claro. Que todo fue cuando Grecia tuvo una guerra civil, Grecia, y tenían miedo los ingleses y los americanos de que los griegos fueran comunistas, porque Grecia y, si os dais cuenta, en el mapa mundi, Grecia y Turquía es la entrada a Oriente Medio, es el control. Sí, Oriente Medio. Aparte, los ingleses temían que los rusos hicieran con el transporte del crudo, de petróleo, de Oriente Medio. Sí. Y entonces ese también es el encubrimiento de los ingleses con Londres y Washington. Con eso, que es lo que estamos viviendo ahora, que es lo que ya ha hecho el barrido Estados Unidos, controlando todo el mar Mediterráneo. Pues esa era la segunda parte del telón de acero, que siempre nos han encubierto esas cosas. Y bueno, vamos a meternos en... Continuamos con Canela. Este ahí que... Venga, suelta bueno, el nombre. ¿Nos podemos atrever bueno, o sí, nuestra hombre, vida este va a tío peligrar, lo o... veis en Wikipedia, le veis en YouTube, se llama Lilio Gelli. Lilio Gelli. Nos has dejado igual. Nos has dejado igual. Y nada, ya sabéis que fue pues una barbarie. Y está vivo, si continúa vivo, está... Sigue vivo. Además... ¿Vive en España? Os digo una cosa, todo... Y se rumorea, pero bueno, los rumores cuando sabéis que los periodistas de investigación se meten en esas cosas, ahora ya no dan toques, ahora ya no dicen nada, ahora dejan que la gente crea lo que quiera. Pues lo que tengo entendido, nosotros todos conocemos Europa, ¿no? Lo que es ahora mismo Europa. Pues por lo que tengo entendido, los alemanes, los empresarios alemanes, y tanto todos los nazis que se fueron a Estados Unidos, a Argentina y en España, y las empresas norteamericanas y europeas que financiaron a Hitler, pues lo que tengo entendido son los que han diseñado Europa. Hombre, estamos hablando de Rockefeller, los Rothschild, si estudias Walt un poco... Disney. Walt Disney, sí. Hay una foto de Walt Disney vestido de nazi. Que sí, que sí, que sí, todo, además, el mundo, Ford, todo el mundo sabe que era súper... Y hay una cosa que se está diciendo y se rumorea, ¿no? Sabemos que el Banco Central Europeo dicen que es un banco del Estado, de todos los europeos. Sí. Pero se sabe que está financiado por manos privadas. Hombre, y todo. Y, por ejemplo, la asociación esta de ecologistas, la del panda. Sí. La WWF. Está fundada sí, por... Yo siempre la he visto y si sí. Llegaran los pandas ahí eran la llave ahí. Está libre, ¿no? ¿Sabes que esa está fundada por nazis? Por toda esta antigua aristocracia nazi y querían crear como... Vamos a hablar. O sea, el ecologismo que tenían ellos era una especie de parques verdes para esta nobleza. Donde ellos... O sea, para arios puros, ¿no? Sí, para arios puros y, o sea, en un principio se fundó como para destruir toda Europa, menos estos espacios verdes donde ellos podían regir y... Y alucinar, y estar, o sea, el comienzo de Europa lo hicieron 5 dirigentes nazis. Claro, es que piensa que el concepto de Unión Europea empieza en los 50. Venga, claro. Si es que son 10 años nada más. ¿Y de dónde surge? En Alemania. Si es que sí, el núcleo siempre ha sido Alemania. Y además, otra pregunta... ¿por qué tanto los americanos como los ingleses, Europa y todo eso? Bueno, y los israelíes, porque también sabéis que los israelíes perseguían mucho a los nazis. Si sabían que estaban en España, es que son muchas incógnitas. ¿Cómo dejaron a esta gente todavía seguir con esas ideologías y todo? Bueno, España, son cosas muy extrañas. El régimen de Perón también. Bueno, el régimen de Perón hay fotos de... antiguos miembros de las SS, o sea, en el mismo gobierno argentino, o sea, sentados tranquilamente como Pedro por su casa. Y alucinar todavía. Hay fotos, o sea, no, eso no es una especulación. El banco privado europeo, tanto sabemos que el dólar, la libra esterlina, son bancos privados. Pues están creados bancos privados. Nos dicen que la FMI y el Banco Central Europeo dicen que es del Estado. No, es privado. No lo quieren hacer todo porque esta gente se lleva el 0,005% del dinero que produce Europa simplemente en producirlo. Hablando de lo de los Rothschild y todas estas familias americanas, ¿sabes que hay rumores que se creen que era un posible agente de Hitler y Mengele? del MI5, creo que era. Rockefeller. Igual que se montó Motoroy. Igual que formaron a Pinochet y esto. Sí. En un principio estuvo. De hecho, hay un cameo en la película esta famosa que estuvimos hablando del actor este de Trainspotting. No sé si habéis visto. Hacía el papel de Hitler. Hay una escena que hace como de confidente de la policía. Está un poco disfrazado. Hay una historia muy oculta de Hitler y de Mengele que posibilita de que, pues igual que se forma Pinochet o a otros personajes, pues la familia Rothschild y la familia Rockefeller están muy detrás de todo y esto. Además, mira, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial los bombardeos que hubo, no se bombardearon empresas de los Rockefeller y de los Rothschild que había en Alemania. Sí, y de Ford, ¿sabes? Tampoco. Y de Ford tampoco. Muy Motor curioso. Oil, todos, es Coca-Cola. Eso es. Y Pepsi, toda esta gente, todas esas grandes empresas financiaban a Alemania. O sea, que era un antisemita. Que si levantas mierda y por un tubo. Y luego más adelante, para la próxima semana, vamos a hablar de todas estas grandes corporaciones como en Bruselas rodean todo lo que es los ideales de Europa, que os vais a quedar impresionados, macho. Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando ya con esto. Cuidadito con Merkel, ¿eh? O sea, cuidado con Merkel, que ya sabemos que tiene sus pezuñas puestas encima de todos nosotros. Bueno, vamos a poner una canción para pasar con otra cosa. Vamos a poner una canción de los Merton Parkas que se llama Unit Wells. You need wills if you wanna make deals. You need a top if you wanna get hot. A man ain't a man with a ticket in his hand if you wanna get a kill. You need wills. I got a little small sports car finished in red. T100 miles, nothing dead. A top speed, no one will see it but does. That's a pint. That ain't good. You need wheels if you wanna make deals. You need a top if you wanna get high. A man ain't a man with a ticket. Streets front and rear. All the latest says it didn't push you a bit. A payment plan that's so unique. 500 now and the rest that stick. You need wills if you wanna make deals. You need a top if you wanna get higher. A man ain't a man with a ticket. El pollo por pelle en el sótano. Es la polla. Dayan tenía razón. El mundo está cambiando. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías. Solo gilipollas. El sótano. A mí me parece de puta madre. Ahora, una semana más, os dejamos con un nuevo relato del señor Dart. La leyenda negra del castillo de la Coracera. En la población de San Martín de Valdeiglesia se encuentra la fortaleza del siglo XIV denominada Castillo de la Coracera. Este magnífico castillo, que se encuentra en un magnífico estado, albergó al famoso don Álvaro de Luna, condestable de Castilla, cuando fue desterrado antes de morir decapitado. En él también se alojó la reina Isabel I de Castilla, y en la Guerra de la Independencia fue ocupada por tropas napoleónicas y en la Guerra Civil por la dudosa Legión Cóndor. Pero esta historia se centra en uno de los últimos habitantes, el excéntrico millonario y ocultista Juan Fernández de Garza, el cual se hizo famoso por sus fiestas extravagantes y sus sesiones Ouija. Decir también que llegó a tener hasta dos leones y un tigre paseando por sus feudos. Este extraño personaje no tuvo reparo en convertir su castillo en escenario para películas de terror como La sonrisa del castillo, La marca del hombre lobo o El mariscal del infierno. El mítico Paul Natchi confirmó la estrambótica personalidad de este personaje y tuvo que salir echando pies por polvorosa para escapar de allí. Si misteriosa fue la vida de este personaje, más fue la de su muerte. Este jugador de ruleta rusa reconocido, que disparaba tiros al campanario de la iglesia y que echaba a las mujeres desnudas a la calle, apareció muerto por un tiro en su cama, en la cual se llegó a la conclusión de que fue un suicidio. Sus familiares más cercanos y a su amigo Vicente Gómez siguen ratificando que es imposible que fuera un suicidio y descartan y se decantan más por el asesinato. Con el paso del tiempo, la leyenda crece y la rumorología indica avistamientos fantasmales y arrestos óseos descubiertos, invitando a historias de extrañas y crueles crímenes. Este castillo se mantiene intacto, esperando algún inquilino que desate la locura tras sus muros. Así que, ¿queréis ir algún día al castillo de San Martín de Valdeiglesias a pasar la noche? Se vende, o... ¿no? Pero de día, ¿no? Decir que se puede acudir, ¿eh? O sea, tampoco está abierto al público y... Y bueno, ¿pero lo tienen en plan museo o está un poco, o sea, que decir, que como si fuese algo o está abandonado? No, no, lo tienen en muy buen estado, ¿sabes? Está lo que creo que lo compró el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias y lo que pasa, claro, que también hay mucha gente que va más por el tema de... Sí, pues el morbo de la historia que hay detrás, ¿no? Que... Sí. Sí, sobre todo echar a la calle a las mujeres desnudas. A ver si ven a Polnaski por las almenas haciendo de las suyas. Decía que era un personaje. Hombre lobo ahí, Polnaski. Este tío la verdad es que fue un poco así... Bueno, y de hecho hace poco es que encontraron huesos. Que siempre ha habido como rumores, ¿no? Porque encontraron huesos de animales que comían los tigres y los leones, pero también se decía que hubo huesos humanos. Bueno, ya hay una historia montada alrededor de este personaje. Claro, sí. Hubo un reportaje muy bueno en Cuarto Milenio que fue más o menos así el que lo dio a descubrir. Y también hay un documental un poco, creo que hecho por allegados también de este personaje, un poco como para lavar un poco la imagen de que no era un tío tan estrafalario. Pero bueno, si os gusta todo el tema del ocultismo, de gente como Aleister Crowley y este tipo de personajes, pues se le achaca un poco una especie como de Crowley español de la época. Así que todo un personaje. Historia curiosa. Bueno, pues vamos a poner una canción más y vamos a ir acabando ya y a despedirnos. Se acabaron ya los tipos duros y los tipos locos en esta vez. Así que vamos a poner una canción de los Stranglers que se llama No More Heroes. Their own man. Whatever happened to the heroes? Whatever happened to the heroes? No more heroes anymore. Shakespeare rose. Únete a mí y juntos dominaremos el sótano. Ven conmigo, es el único camino. Bueno, pues nada, un programa más. Sí. Ante todo, saludar, que siempre se me olvida, a Jesús y Alicia, que siempre me lo piden y luego se me va. Y bueno, pues nada, otro programa. Voy a decir cuánto ha durado, ¿eh? Ya se está mirando, pero bien. 2:20, ¿eh? O sea, ah, bueno, pues. No, pero está muy bien, hombre. Sí, sí. Cuarto de hora menos que el máximo, o sea, que tampoco. Podemos superar, ¿no? Podemos hacer más, sí. Bueno, y lo del maratón, que estamos, os estamos asustando, os estamos metiendo miedo con lo del maratón, pero seguimos hablándolo, ¿eh? Que sí, lo sí, sepa, no, yo creo que nocturno. Se va a hacer, pero vamos, seguro. Va a hacer falta muchas Coca-Colas y mucho. Y la noche de San Juan, ¿no? Que es como una noche muy mágica y como muy especial. ¿Cuándo es? Exactamente. Perdemos fuego aquí. Y nos tablas, nos ponemos a saltar cuando nos vayamos, claro. Pegamos fuego en la noche del 24, el 23. Sacrificamos 24. Dos cucarachas, si queréis. Ya se han sacrificado, así que ya solo queda lo de pegarle fuego a esto. Y bueno, decir, a ver si. Bueno, está confirmado, espero que no pase nada, pero ya la semana que viene viene Servando Rocha, de la editorial La Falguera, y bueno, que es una entrevista que hay muchas ganas de hacerla. Y bueno, a ver qué tal sale, ¿no? Yo creo que... Sí, bien, que, hombre, saldrá bien. Será muy interesante. Decir que va a venir encima aquí, es el primer invitado que viene. Bueno, no, ya vino Daniel Pinillos con él. Ah, bueno, sí, trajiste tú que... Trajiste tú con él, entrevistándolo. El escritor, la segunda persona que viene. Y nada, bueno, si queréis escribir, ya sabéis, a... Sí, el correo programasotano@gmail.com. Si queréis los de Gigamés, ir mirando a ver la agenda para cuando podáis venir a alguien a que os entrevistemos. Ahí tenéis nuestro correo, nos pueden encontrar también los de Gigamés en el Facebook como Programasótano. Sí. Estamos en Twitter como @programasotano y ya. Y podéis escribir. Podéis... Y hasta ahí, no, y nada más. Vale, decir que estaríamos muy encantados que nos enviasen esos libros, esas nuevas publicaciones que salen. Que sabemos que habéis ganado bastante dinero con toda la saga de Juego de Tronos y con el señor Dart, con la publicidad que le damos, y efectivamente, así que nada, bueno, pues yo creo que hasta la semana que viene, chicos, eso, y... Hazlo bien, buena semana, portaos bien, volved bien de la carretera.